Al final de la tercera temporada de Arcadia Gamers, tuvo lugar un debate sobre Nintendo 64 y PlayStation. Los integrantes del programa escenificaron la reconciliación, pero la realidad no fue así. Joder, Edu, me cago en la puta, hemos perdido, tío. Sí, y por tu culpa. Sin embargo, ¿pero qué hablas, Arcadia Gamers... ¿Pero qué hablas? ¿Cómo vamos a perder por mi culpa? ¿Pero qué hablas? ¿No podrías elegir otro catálogo? Sin embargo... ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas? ¿No podrías elegir otro catálogo? ¡Que no digáis palabrotas, coño! ¡No digáis palabrotas! ¡Vete a la puta! ¡Os queréis callar, coño! Perdón, Acero. Sin embargo, Arcadia Gamers debía continuar. Así que fui en busca de cada uno de ellos en sus nuevas ocupaciones. Y el del medio de los chichos no ha parecido el sueño. Se me ha parecido y me ha dicho. ¿Y qué pasa, Tony? Que en su rumba soy el dueño. Tony. Cero, buenas. ¿Qué haces aquí? Pues, ¿qué haces en mi fábrica? Pues nada, vengo a buscarte para volver al programa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con esa gentuza? Ni de coña. Prefiero estar preparado para mi nueva faceta. Como puedes observar, estoy en una fábrica de montaje y mi objetivo es convertirme en el nuevo rey de la rumba, como los Estopa. Chosa me ha aparecido esta noche. Un mensajero. Váyatela. Colores. Señor judío, no he podido traerle el paquete. ¿Qué? ¿Qué? Ey, ¿qué tal, Edu? Espera, estoy tratando un tema importante. ¿Que no ha llegado el cargamento de merca? ¡Perdón, judío! Sí, hermano Ceros, dime. Joder, ¿quién te ha visto y quién te ve? Bueno, a lo que venía. Espera un momento. ¡Judío! Joder, qué pesado. Bueno, que venía a buscarte para volver al programa. ¿Con esa gentuza? Ni de coña. Paso de esa mierda. En unos minutos con mi negocio gano más que los que esos miserables ganarían en su puta vida haciendo el programa de mierda. ¡Abajo el capitalismo! ¡Hasta la victoria siempre! Muy bien, chache. Lástima que el auditorio esté vacío. No le veo mucho futuro a esto. No te preocupes, todo se andará, cámara de acero. La revolución empezó un día como hoy, chaval. ¿Por qué no te dejas de toda esta basura y te vuelves al programa? ¡Con esa gentuza! ¡Ni de coña! Prefiero mantenerme fiel a mis ideales sin que esos impresentables me toquen los cojones. Creo que tenéis más en común de lo que os pensáis. Pero después de un gran esfuerzo por mi parte, conseguí, por lo menos, reunirlos en el estudio. Mira, ¿qué tenemos aquí? A los dos personajes. Mira. Pastilla de freno. No sabes aceptar la derrota. Eres un perdedor. No empieces a vacilar. Un perdedor. Mira, ¿qué coña estás haciendo cantando? Perdedores. Aquí no hay ni perdedores ni ganadores. Soy una estrella del pop. Eres un perdedor. Una estrella de mierda. No sabéis reconocer la derrota. Ganó Nintendo 64. Viva Nintendo. Viva Nintendo. No tienes ni idea. Viva defender a la PlayStation. Eres penoso. Y tú eres menudo compañero. Menudo compañero. Que te calles. Que te quieres callar. Ya vete con tu socialismo. ¿Qué coño se está escuchando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ceros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que son las 11, es jueves 2 de octubre y empieza Arcadia Gamers. Bienvenidos a la cuarta temporada. Pero hombre, pero... buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, la nueva temporada de Arcadia Gamers, cuarta temporada, por fin aquí con vosotros como cada noche, hoy 2 de octubre, las 11 y 6 de la noche, con los compañeros que normalmente habitan esta mesa y sus entrañas con ellas que llevarán hasta el más profundo ser del videojuego. Chache, buenas noches. Buenas noches, Tony. Tenemos al judío Edu. Buenas noches, judío. Bueno, tenemos ni más ni menos que haceros en cabina. Buenas noches. Tenemos a un servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan, para servirles. Y por supuesto, tenemos, cómo no, al perro de Snake. Yeah. Que se ha quedado aquí todo el verano, básicamente. Ah, descansando, ¿no? Mascotas, tenemos al Chocobo, espero. Y tenemos a la nueva mascota, Navi. Calla, ya, ya te hemos presentado. Ya está. Ay, Dios mío. Pues hoy tenemos un programa, como siempre, cargadito, con las noticias más importantes del pre-TGS, esa Nintendo DS que se ha presentado por la cara, y tres análisis, ni más ni menos que tres análisis, como Smash Bros. Brawl, Soul Calibur 4 y Crisis Core, que es el debut del Zeros, como analista. Efectivamente, sí. Además tenemos la sección La Buchaca Mágica de Ceros, que nos hablará de un random accesorio que no sabemos spoilers. Nada. ¿Eh? No, por eso. Así que nada, chicos, es un placer estar de nuevo con vosotros. Bienvenidos una vez más al show. Bienvenidos, esta vez sí, a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Empezamos la sección de noticias patrocinada por Hardgame2.com, nuestra página web de videojuegos, nuestra página web preferida, donde nos informamos día a día de todas las noticias del mundo de los videojuegos. Y os recordamos además que si queréis seguir en directo el programa, no tendréis otra cosa que hacer que meteros en el chat de Arcadia Gamers en el IRC hispano, o seguirlo incluso desde el foro, o si queréis enviarnos un email a arcadiagamers@arcadiagamers.com o nuestro teléfono 935805251. Así que cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Pues bien, como avanzabas, Tony, hoy ha habido, precisamente hoy, la conferencia de Nintendo, una conferencia de otoño, donde los señores de Nintendo, sí, señor Iwata, señor Miyamoto, nos han comentado las principales novedades de la compañía para los próximos meses, las principales novedades en hardware, en software, y bueno, los rumores que venían las últimas semanas sonando muy fuerte, pues han dado en el clavo. Sí, es que iba a pasar tarde o temprano. Sí. Más sabiendo las políticas de Nintendo en cuanto a estos aspectos de consolas portátiles y demás, estaba clarísimo. Todos sabemos que todas las consolas portátiles de Nintendo tuvieron tres versiones, porque no iba a tener DS. Estamos hablando de que es la tercera reversión de la Nintendo DS, Nintendo DS Y. Y, que suena como muy de I. Bot, I, sí, es lo que estaba pensando. I, Dutch. Nintendo Ceros, DS Ceros, ¿qué le parece esto? Este tipo Mac. Bien, todo lo que sea Mac es bueno. Ah. Correcto. Bueno, pues... Míralo cómo tiraba a su casa. Chaqueta. Chaqueta. Vamos a parar. A ver, señores, por favor, acabamos de empezar la temporada. Sí. Por favor. Vale, perdón. Vamos a guardar el judío. Sí, sí, sí. Madre mía. Nintendo DSi. Nintendo DSi, nuevo tamaño de este portátil. El nuevo tamaño se va a reducir en un 12% en cuanto al modelo Lite. Uy, no veas, se han puesto ahí las pilas, ¿eh? Lo que le quitan a la Lite es el cartucho para meter la GBA. Vaya por ahí. A la mierda, Castlevania. O sea, el slot para meter los cartuchos de la GBA. Y los Final Fantasy en castellano. Hombre, es una mala noticia. Es una muy mala noticia. Algunos, como yo, por ejemplo, he jugado más a los juegos de Game Boy Advance en la DS que a los propios DDS. Hombre, yo tanto como eso no, pero... Porque yo no tuve GBA. Ah, claro. También, obviamente. También. En fin, añade mejores altavoces, cámara de fotos, reproductor de música, se incluye una memoria interna para almacenar distintos tipos de contenido, que ahora relataremos, se aumentan ambas pantallas hasta las 3,25 pulgadas, también se añade un slot para tarjetas SD y se crea el canal DSi Shop, que vendría a ser la Wii tienda, con precios estipulados de... Juegos gratis, 200 puntos de Nintendo, 500 puntos de Nintendo, 800 puntos Nintendo. Juegos que serían aplicaciones incluso, ¿no? Uh-huh. Que se podrían descargar en las tarjetas SD. También incluye de serie el navegador Opera, el navegador web Opera. Y la fecha de salida es para Japón el próximo 1 de noviembre al precio de 128 euros. 18.900 yens. Sí, unas 20.000 pelas. ¿No? Nintendo of Europa... ha confirmado que el lanzamiento de este modelo para el viejo continente va a ser en primavera. Todavía no han dicho el precio. Yo no dudo que vaya a valer 150 euros. Yo tampoco. Yo no lo dudo. No sé, no entiendo el temor. Al cambio, después valdrá más y nos pegarán en toda la cara, ¿no? Pero al cambio de precio en Japón son 128 euros. Sí, sí, sí. A ver, esto pero es una si lo tuvieran claro, das la fecha de confirmación de lanzamiento que diga. Y das el precio, pero el precio todavía no está definido. Sí. O sea, se están pensando ahí sacarle la tajadita esta, que ya nos tienen esto, bastante acostumbrados y un poco clase enfadaditos. De culturilla así general, ¿vale? 18.900 yenes vendrían a ser casi como 20.000 pesetas, ¿vale? Porque la paridad peseta-yen estaba más o menos a la par, ¿vale? 20.000 pesetas, que son 60 y 60, 120, 128 euros aproximadamente. Con lo cual, si sube a más... ¡Puta Sony! Es verdad, es que esto a eso quería llegar yo, que hemos ido a la calle a preguntar a los nintenderos qué les parece esta nueva consola Nintendo DS. A ver, atención, por favor. ¡Puto gringón, hijo de puta, gordo, asqueroso, desgraciado, hijo de la graña, asqueroso, puta! Muy bien. ¡Malos gráficos! ¡Muy malos! Muy malos. Muy malos, sí. Este oyente... ¿Tenemos más declaraciones de nintenderos? Creo que sí. A ver. ¡Puta Sony! ¡Viva Nintendo! No hacía falta decirlo tan... Se ha ido, bien, se ha ido corriendo por ahí, pero qué desastre, tío. Bueno. Pero esto, quiero decir, tenían que estar contentos, ¿no? ¿Qué culpa tiene Sony de todo esto? Creo que nos queda otra más. Estamos hasta la puta polla de Sony y de los Sonyers, hijos de puta. Joder. Y vamos a ir a por vosotros, cabrones. Oye, por favor, sin faltar, por favor, oiga, sin faltar. Oiga. ¿Pero qué es esto? Oiga. ¿Pero qué clase de energúmenos? No lo sé. Madre mía, pero si esto es una buena noticia, en teoría, es una buena noticia. Hombre, es buena. Seguimos con todas las novedades que nos ha traído esta conferencia de Nintendo de esta mañana. Conferencia que ha durado una horita y media, donde también han hablado de software. Vaya rayada. Final Fantasy Crystal Chronicles, Los chichos del tiempo. El del medio de los chichos. Vale. Final Fantasy Crystal Chronicles, los chichos del tiempo, que estará centrado en aprovechar. Oye, esto es un programa serio, por favor. Sí, todo el mundo nos reconoce por nuestra seriedad y nuestro amor por los videojuegos. Sí, el caso, que este Final Fantasy Crystal Chronicles destaca la conectividad de Nintendo DS y de Wii. También ha anunciado la fecha de lanzamiento de Dragon Quest 9. Bien. Para Japón. Marzo de 2009. ¿A Japón? O sea que aquí lo veremos en septiembre, con mucha suerte, o incluso en Navidad del año 2009. Sí. Dentro de un año y pico. También se va a permitir la descarga de los juegos de la Wii. De la Wii. Bien. A la tarjeta SD a partir de primavera de 2009. Uh-huh. Y han anunciado uno de los rumores súper fuertes que sonaban, que era, Nintendo va a recuperar una de las antiguas franquicias. ¡Punch Out! Ah, amigo. Sí, sí, sí. Pero pues no, Punch Out vuelve. No os engañéis, Nintendo no solo recupera esto, también recupera juegos de la Cube. Que es muy antigua la Cube, uy, qué antigua. Sí, sí, Cube. Sí, pero Punch Out, chache, ¿tú crees? Qué antigua la Cube. Chache, ¿tú crees que un Punch Out seguirá teniendo de árbitro al Mario? ¿Tú crees? Creo que sí. Yo creo que... ¿Cómo ha sido eso, Edu? Creo que sí. ¿Tú crees, chache? De árbitro, joder. ¿Tú te llegaste a pasar el Mike Tyson, chache, de la última pantalla? Ya, el Mike Tyson. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo huevo. Bueno, a ver. Sinon Punishment 2. Que a mí no me gustan esos ¡Bravo! Juegos. Una gran noticia, una gran noticia. Sinon Punishment 2. Sí, sí, sí, sí. A ver qué tal sale. Y luego otra, la Another Code para Wii, que tela. Oh. Tela marinera. Oh. A ver qué tal sale. Yo no dudo que vaya a estar bien, como el primero. En el foro del programa, en el foro de Arcadia Gamers, han colgado un post donde se ve un vídeo perfectamente todas las novedades, Todas las novedades que ha anunciado Nintendo. Tanto para Wii como para DS. Y destacamos, Wii Music. Salió el señor Miyamoto, que ahora no le dejan decir lo que se le pasa por la cabeza, ya os habéis enterado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver sí, si se le va a soltar una gorda. ¡Ah, pues yo suelo sacar al perro por la mañana! Bueno, eso ya lo dijo, de hecho, sacó Nintendo. Por eso, es lo que iba a decir, no me chafes la... Perdón, por favor, Toñito. ¡Logro desbloqueado! ¡Chafando al chache desde el primer minuto! ¡Ay, qué bien! Qué bien. Y el punto. El sonido del logro, que no sale, que no sale. Porque hemos metido tantos sonidos nuevos este año, que ya irán saliendo a lo largo de la temporada. Que claro, pues ahora el logro desbloqueado igual nos lo cargamos. Pero estará por ahí. En fin, Wii Music, que salió el señor Miyamoto a hablar de él. Animal Crossing también. Tatsunoko vs Capcom, Antoñito. Bueno, que sale para Wii, con lo cual el juego podría salir también para PlayStation. Ay, no, que no tengo que decir esto. PlayStation 2. ¿Por qué dices eso? No, no, porque no sé. Pero bueno, que Tatsunoko vs Capcom va a salir en Wii, que eso es bueno. Bueno. Para los que les gusta muñir vacas, Harvest Moon. Me encanta muñir vacas. También Tact of Magic, que tiene buena pinta. Os vuelvo a recordar, miraros el vídeo este que está en el foro. Atención al Taiko no Tatsujin para Wii. O el Tenchu 4 con el gato ninja. Gato ninja. Nuestra gato ninja. Gato ninja. No sabes nada del gato ninja. Neko ninja. Neko ninja da. Sí, pues. Nuestros peores augurios para Castlevania Judgment. Ese está guapo, ¿eh? Es como... Nuestros peores la augurios. Música solo. Eso está guapo, ¿eh? La es como mezclar solo. Un postre y un segundo plato, ¿os acordáis, Dead Racing, o como se llame. ¡Buah! Que en el vídeo, curiosamente, lo pasan un segundo y medio el vídeo, como para que no se note. Pero en fin. Rápido. El anunciado Final Fantasy Crystal Chronicles, Los Chichos del Tiempo. El Fragile, que tiene muy buena pinta, la verdad. Y Arise Fantasia, un juego RPG que le hacen falta a la Wii unos cuantos. Que también tiene bastante buena pinta. Sí, sí. Vamos a hablar de otra cosa. Amigos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿A que no sabes lo que es esto? ¿El disco del chache? Sí, sí. ¿Qué disco del chache? El Nintendo, el juego del chache. A ver, ¿todavía estás dolido por lo que pasó en julio? No, estoy dolido por las mentiras, por lo demás no. Sí, sí. Totalmente. Ah, reconciliador, señor Ceros. Aquí todavía hay heridas abiertas, ¿eh? Las dos Españas aquí no se reconcilian. No, las tres. O sea, ya puede hacer una ley de memoria histórica. Mira, el Edu es el País Vasco. Yo soy Cataluña y el chache es el resto. ¡Qué cabrón! ¿Por qué? No sé. En fin. Sí, GameCube, porque Nintendo va a aprovecharse. Ajá, España. Se va a aprovechar a España. No, no se va a aprovechar a España. No, no digas tonterías. Yo que eres España. Empiezas a divagar. Vale. Total, Nintendo va a relanzar títulos de GameCube en Wii. Lo cual... ¿Qué quiere decir esto? Oh, hacía tiempo que no... Oh. No, oye, por favor, silencio, que intento dar una noticia, Y estoy intentando dar una noticia. ¿Pero por qué os movéis? Ahora mismo, señores, os lo describo, señores oyentes, les tengo a 2 metros, se han alejado de mí, no sé por qué. A veces das miedo. Pensaba que era mi Wii, no sé, me ha venido... Total. Nintendo se engancha al carro de Capcom, amigos y amigas. Sí, sí, me todo gusta. Poderosa, eso todo sí pesetera. Uy, sí, ah, vale. Sí, sí, se engancha al carro de Capcom, se saca de la manga una cosa que se llama Play on Wii Selection. ¿Y a usted qué le parece? A mí... No me lo hagas decir, Antoñito. Venga, no me lo hagas decir. Dilo. A mí me hace mucha gracia. ¡Momento, chache! A mí, de verdad, me duele. Pues yo tuve la Cube. ¿Qué pasa, entonces, conmigo? Que tengo la Cube, tengo la Wii, y ahora me sacan juegos que ya jugué en la Cube con el Wiimote. Porque no nos engañemos, no es más que eso. Yeah. Espera, voy a dar un poquito de noticia, porque a lo mejor hay gente que no se está enterando de nada. Sí. Yo no. Resident Evil 4, Resident Evil Remake, Resident Evil 0, juegos de Capcom, que ya fueron remakeados, etcétera, etcétera. Bueno, total. Ahora Pikmin se apunta al carro de juegos de la Cube, como Resident Evil 4 Wii Edition. Resident Evil 4 Wii Edition, que ya salió para la Wii. Todo un éxito. Es de los mejores juegos la Wii. Sí, sí. Pero no es un juego de Wii. Aunque sea de GameCube. Aunque sea de GameCube. Pero es que ahora, no te lo pierdas, Edu, resulta que van a crear solo una línea de juegos para traer aquellos juegos de la GameCube de nivel, espero, alto o medio alto, adaptados al control revolucionario de la Wii. Bueno, yo creo que todo esto a lo mejor se queda en juegos exclusivos de Nintendo, ¿no? Sí, sí. Hombre, incluso. Sabemos que todas las plataformas que hace Nintendo del palo Player Choice y tal empiezan siendo con juegos Metal Gear Solid, Twin Snakes y tal. FIFA y después, 2004. Pero y ahí después te pongo... acaban siendo solo juegos de Nintendo. FIFA 2004. Ahí te hago un apunte. Todas las cosas estas que empieza Nintendo de Player Choice, los juegos que va a subir al WiiWare o a lo que sea, se me ha escapado. Qué feo. Todo lo que pueda subir Nintendo. Cosas pero se viste. Empieza muchísimas cosas, pero no acaba nada. Efectivamente. Es que no acaba nada. Entonces esto me da un pánico terrible. Porque era bomba en platillo. ¡Oh, vamos a llevar juegos de Cube a la Wii! ¡El Pikmin el primero! Pero es que ya no se sabe más. Y progresivamente seguirán añadiendo nuevos títulos a esta lista. Supongo que solo será el Smash Bros. Qué bien le quedaría al Sunshine en el mando de la Wii. Yo ahí lo dejo. No. No, si lo digo por decir, favor. Ya sabes. No en fin, a mí lo que... ¿Qué has dicho? Perdona. Hablemos de buenos juegos. Ah, vale, que veo que en la siguiente hoja viene Street Fighter 4. Para acabar, que a mí me hace mucha gracia que esto que se aprovechen así. Que no me parece bien. Por favor, dedíquense a hacer buenos juegos. Es que me lo venimos repitiendo, aquí somos unos pesados. No eres un pesado. Yo soy un pesado. A eso. Me da igual, soy un pesado. Sí, señores, soy un pesado. Pero es que esto es de vergüenza. Ahora vas a rescatar cosas antiguas. Espérate el precio. No, a 30 euros, a 30 euros. Como la gente que acabamos de encontrarnos por la calle. Que seguro que están, vamos, dando palmitas con lo que yo pues me sé. No sé, pues a ver, que señores nintenderos, ¿qué les parece el nuevo sello de Nintendo? ¡Puta Sony! ¡Viva Nintendo! ¡Hijo de puta! ¿Pero a quién llama hijo de puta? ¿A nosotros? No sé. ¿Pero qué pasó? Joder. Párate en pelotas a no contestarle. ¿Quiénes son esos? No sé, mi Wii. ¡Me gustan! ¡Puta Sony! ¡Puta Sony! ¡Me gustan! ¿Pero por qué? Pero si tú no has conocido rival en Sony, tú. No has conocido rival. Yo qué sé, si le preguntáramos a GameCube que tuvo un rival. Bueno, tuvo un rival, no. No la tuvo. No tuvo. Yo soy su hermana, por lo tanto. Ah, sí. Bueno, de hecho sí. Pero. ¡Puta Sony! ¡Ah, eres Nintendo! Tú! ¡Es ella! ¡No! ¿No es ella? No creo, no. Pues la voz es un poco parecida, ¿eh? Estamos hasta la puta polla de Sony. ¡Estamos hasta la puta polla de Sony! No, no es ella. No. Y vamos a ir a por vosotros, cabrones. No eres tú, mi Wii, no me intentes timar. Por cierto, ¿cómo estás? Ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? Esto es un cementerio. ¡Yo no he muerto, eh! ¡Yo sé que tengo competencia con Sony! ¿Quién eres? ¿Dreamcast? ¿Quién se resete? Se ha reseteado Dreamcast de nuevo. Pero por favor. Así acabó Sega, muerta. Pero esto es surrealista totalmente. Estoy haciendo un programa con una Wii y una Dreamcast muerta. Ceros, dime algo. ¡Puta por favor, Sega! Tráeme ¡puta al... Sega! Tráeme al mundo de los vivos. Por favor. En fin. Para de resetearte Dreamcast. Joder, esto es horroroso. Ya, Wii, joder. Por favor, vamos a cambiar de noticia ya porque esto es... ¡Todopoderosa! Ha degenerado. ¡Todopoderosa! ¡Hala! después. Ay, amigos, que ya se ha visto la portada del juego del año 2009. Vaya pepas, ¿no? Vaya pepas, nenes. Vaya pepas tiene la Chun-Li en la versión americana. Porque en la edición europea de Street Fighter 4... ¿No te ha dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas? Hombre, Chun-Li sí, pero Ryu no. Ryu tiene unos pectos. ¿Unos qué? Unos buenos pectos. Un frontis. Sí. Frontis es una frontis. Palabra así. Frontis, es frontis, he dicho frontis. Ya hoy, ya hoy. Ceros, no, ¿qué tiene más? Frontis. Pectos. Pectos. Pectos, al Tony le gustan los pectos. Pero porque está estudiando ahora idiomas de esos muertos, lenguas muertas, entonces está muy pesado. No, no sé, yo no. Frontis, frontis es elegante. Frontis. Pectos suena como griego, tío, griego antiguo, está bien, pectos. Venga, sofista. Hospectos. Que venga, a los griegos le gustaba el de ahora. Que lo estás deseando, yo no soy sofista, yo no soy sofista. Venga, si fuera sofista, lo mismo diría, a mí el Street Fighter 4 ni fu ni fa. Eso sería ser sofista, ¿eh? Muy bien, que chaval. Eres un diletante. Madre mía, qué horror. No tienes ni puta idea de lo no que sabéis. Hablas e intentas... ¡Para allá! Comunidad, vale. Comunidad de oyentes, amigos, compañeros, no sabéis lo que es tener a un Tony estudiante de segundo de bachillerato. Eso, segundo. Madre mía. Ya no es ninguna broma, ¿eh? Ya no es primero de bachillerato. Ay, madre qué, mía, qué gracioso horror. Es el Tony, se va a pegar una hostia que flipa. No, Esparto. Ya está, ¿no? Qué gracioso es eso. Chiquilines, empezamos todas las temporadas igual, ¿eh? La, la, la. Tony la, Bachiller. La, la, la. El mismo que se carga el Quijote. La, la, la. El Bachiller. La selectividad. La, la, la, la. Y el año que viene en periodismo, ya está. Sí, no me queda comer bollicaos a mí este año. Bueno, sí, eso, que volviendo a la noticia. Que la noticia es que en Japón y Europa nos tragamos una portada con Ryu, muy feo. Y luego en sí, Estados Unidos... Feo no, feísimo. Yo lo dejo en feo, ¿vale? Luego, en la versión americana tenemos a Chun-Li. Y, a ver, la versión de Chun-Li mola más, ¿no? Porque es como más grande la Chun-Li, el logo de Street Fighter 4 se ve mejor, ¿sabes? En cambio, la portada europea y japonesa es como... Está como vacía, está vacía, ¿no? Está vacía. Ahí. ¿Vale? Pero es lo que le comentaba a Chach el otro día mientras me decía, Tony, la portada es horrible. Yo le decía, hombre, más que horrible te diré que la portada no está mal, viendo las portadas que nos hemos comido algunos con Street Fighter. Véase Street Fighter Alpha en Europa, véase el Super Street Fighter 2 Turbo en Europa de PC, y juegos así que realmente nos hemos comido portadas de mierda. Super Street Fighter 2 Turbo con la portada del Sagat y el Honda. Así que nada, en fin, que la portada podría estar mejor, pero bueno, tampoco está mal. Lo veremos a principios de 2009, así que hablemos un ratito de Konami y el TGS. ¿Quién ha gritado? Ha venido de la Ceros, calle. ¿Tienes el micro encendido? No. O sea, lo tengo apagado, pero... ¿Se ha filtrado de la calle? Sí, pero de detrás de mí. Ha sonado desde detrás de mí. ¿Sabes? Y ya ha llegado de hasta el estudio. Ha atravesado todo. Increíble. Pensaba que, en fin... Pero bueno, no os preocupéis que no ha entrado en directo. La habéis cagado vosotros. Vale. Ah, bueno, estupendo. Bueno, esto tampoco... Logro claro. Desbloqueado. No tenemos sonido del logro desbloqueado. ¿Cómo sería? No nos sale. Vale. Logro desbloqueado, ¿cuántos punticos? 20, pero es igual, si cero no los apunta ya hace mucho tiempo. No repitas el chiste, hombre, si no tiene gracia. Bueno, hace muchos meses que no lo decimos. Konami, Edu, Konami. Catálogo. Vamos a ir unas cuantas noticias de catálogos. Qué portada fea el Pro 9. Con el Tokyo Game Show, que más que mostrar lo que cada consola va a sacar. En este caso, Pro Evolution Soccer 2009 para PlayStation 3 y Xbox, que tendrá demostración jugable y vídeo. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot, vídeo presentación. No se sabe si mostrarán algo nuevo. Vídeo y presentación. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Guns of the Patriots. Guns of the Patriots. Presentación. ¿Cómo se llamaba aquella chica? No lo sé. No la cagues, Chache. No la cagues que viene por aquí a cortarnos el cuello. No hablamos de nadie de Konami, ¿eh? No. ¿Qué pasa, perro? Perrico. Corramos un tupido velo. ¿Qué, perro? ¿Cómo se siente al mear con Kojima? ¿Qué? Yo me con Kojima. Mira, ¿puedes repetir la frase? Y tú no. ¿Puedes repetir la frase? Yo me con Kojima. Por favor. Esto es la ¡que alguien lo mate! Por favor. Pero si lo has dicho con la misma tonalidad. Yo o sea... me con Kojima-san. ¿Has visto? Es que no sabes ni cantar. Ya tenemos eres canción. Penoso. Antoñito. ¿Qué perro? ¿Y a ti cómo Antoñito te digo? La fantástica. Me gusta, perro. Te voy a llamar así, Antonio. Te voy a llamar así, que lo sepas. Antoñito, el fantástico. El sofista. ¿Qué perro? ¿Y qué has hecho tú el verano? Sofista. ¿El sofista? De la reina Sofía. No, no es lo mismo, perro. ¿No? No. No tienes ni idea de filosofía. No, usted no tiene los ni idea. Los sofistas es la corriente filosófica que nació de la reina Doña Sofía. No tienes ni idea de decorar sus comedores, de decorar sus lavabos. Son los sofistas. Entre ellos, pues... Sócrates. O sea, ¿que Sócrates? Me está insinuando usted, perro. Sócrates diseñaba y... un poquito ponía sofás en la casa de la reina Sofía. Como 25 siglos antes de que naciera la reina Doña Sofía. Es que la reina Doña Sofía tiene 25 siglos. Sí, ahí donde la ves. Qué bien se cuida, ¿no? ¿Por qué no encaminas el programa ya? Sí, la Leticia está locutor, buena. Locutor de pacotilla. Que a mí no me interrumpas. Que a mí no me interrumpas. Que soy la estrella del programa. Vale. Chavalín. Vale, perrito fantástico. Rufián, ya no me das ni cigarros porque es que ya te los tiro. Porque son de mierda, ¿vale? ¿Lo entiendes? Sí, sí. Sofista. Joder. Perdona, perro, tío. Vale. Se ha vuelto... Perdona, ¿no? Bueno, ¿vamos a hablar de Metal Gear o no? Vamos a hablar de Metal Gear. Sí, sí, Megatón. Ya ¿qué me va, dicho ¿qué van a enseñar? Ya me ha dicho un pajarito que me habéis quitado la sintonía. Ya me lo ha dicho un pajarito. Mierda, que las noticias... Pajarito, buenas. ¿Te lo ha dicho el Chocobo? ¿El Chocobo te lo ha dicho? Me ha dicho Navi. ¿Navi? Hombre. No sé. Sí. Chocobo ha dicho que no. Sí. Tú ya has hecho buenas migas con Navi. Hey, hello. Listen. Hey. ¿Qué? Pero joder, ¿qué? Es un poco pesada. Un poco sí. Es un poco cansina. Lo que pasa es que, claro, hay que aguantarla porque es una mujer. Porque es una mujer. ¿Navi qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Navi qué? ¿Cómo que hola? ¿Qué? Pesada. ¿Navi qué? ¡Copón! Joder. No, nada. Es un poco pesada, pero bueno, se puede aguantar. Total, me dijo que me habéis quitado la sintonía. Uh-huh. Y que este año igual me mandáis de paseo. Hey, hello, listen. Madre mía. Ya te escucho, ¿no? Qué pesada. Vale. Me mandáis igual de paseo este año, ¿no? De paseo, pero no, hombre, pero no, no literal. No. Bueno. O sí. Bueno, no, en fin, no. Qué perro, qué... Metal Gear. Yo Metal aquí Gear. Leo, aquí leo, porque yo sé leer, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo sé leer. Y hablar. No, no, leer. Que sí, has aprendido a leer, entonces. Yo sé leer, capullo. ¡Ay, qué pesado eres, perro! ¿Que quieres leerlo ya? Copón. Yo leo. Copón bendito, qué cosa más. Yo leo. A ver, por favor, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, vídeo más presentación. Guns of the Patriots. Sí. Entonces... ¿Qué quiere decir esto, Antoñito, la fantástica? Pues hombre, puede querer decir... Metal Gear 4. Quiere poder decir dos cosas. Una. El Breaking Dance. No, por favor. Una, Metal Gear Solid 4, Subsistence. Uh-huh, lo veo. O bien, Metal Gear Solid 4, Subsistence para... Xbox 360. Lo fácil sería decir esto, perro, lo fácil sería decir eso. ¿Por qué? Porque si lo acertamos quedamos con los putos avos. Pero hay que acertar, porque como no acertemos... Ya, quedaremos... Yo tengo un pajarito... No. Bueno, ya estamos con los pajaritos. Ya está. Bueno, ya está. También se enseñará el Metal Gear Solid Online para PlayStation 3, jugable vídeo más presentación, un Suikoden Tier Krieges, que tendrá su demo jugable, su vídeo y su presentación, Tongariboshi and 365 Days of Magic, vídeo jugable más demo. Ni japonés ni inglés. Ni inglés. Castlevania Judgment. De Wii, que tendrá será jugable, también tendrá videopresentación, ya se verá cómo será este juego. A ver qué sale. Todo guapo, ¿no? Castlevania Order of Ecclesia, Nintendo DS, también con presentación jugable, videopresentación. Silent Hill Homecoming para PlayStation 3 y Xbox 360, que también contará con versión jugable y vídeo. Y Chaotic Eden para PC, también con jugable y vídeo. Qué bien. Pues está bien. Bueno, ¿no? catálogo pequeñito, pero bueno. Conclusión, la portada del Pro de este año es repugnante y no va a entrar en mi casa, he dicho. Si fuera un jugador en Madrid. Pues claro. Ah. La de FIFA es el Pipita. Ya, que le vean un pedazo también. De collejote el Rooney por detrás. Un collejote que flipas. ¡Zas! Y el Pipita, ¿qué hace? ¿Qué hace, boludo? En fin, seguimos con la lista catálogo. Mira qué feo el Rooney, ¿eh? Es un gnomo. Es muy feo. Es un gnomo, tío. Es enano y gordo, tío. ¿Cómo Pues además de Konami van muchísimas otras empresas al Tokyo Game Show, cosa evidente, diréis, sí. Namco Bandai también va, cosa evidente, diréis, yo diré, sí. Madre Entonces, mía, dentro de mía. Esos juegos hay juegos bastante interesantes, no como, podrían ser, por ejemplo, Dragon Ball Origins de Nintendo DS, que por fin lo vamos a poder jugar en el Tokyo Game Show. No nosotros, evidentemente, sino ellos. ¿Quiénes son ellos? No lo sé. Luego también vamos a tener otras cosas como el Mobile Suit Gundam Zero Zero de PS2, también estará jugable, o Soul Eater para Nintendo DS. Oh, luego tenemos, ¿os acordáis de las imágenes que se vieron del Dr. Slum Arale-chan para Nintendo DS? Hostia, pues no hace años de aquello. Pues va a salir el vídeo, por fin, un vídeo que vamos a ver el juego. Sí, sí. Se anunció como el Soul Calibur. A que moló un montón el Dynasty Warriors Gundam, Edu. No. ¿Cómo que no? Pues no. Va a ser una segunda parte. Sí, sí, y además estará jugable en el TGS. Luego tenemos al Naruto Ultimate Ninja Storm, que tú dirás cuál era ese, y yo te diré el guapo de Naruto. Ah, vale. El guapo de Naruto. A ver qué tal sale, esperemos que sí. Yo os diré de momento que tiene el cel shading flipante, por llamarlo de alguna manera, por no decir que te corres cuando lo ves. Luego también cosas interesantes, Super Robot Taisen Z, el último Super Robot Taisen que saldrá a priori en PS2. Después ya veremos si es el último o no. Pero bueno, esto es lo que hay en Namco Bandai de momento, y a la espera estamos de ver los juegos de anime, que casi casi son los más interesantes. Hay un puñado. Sí. Un verdadero puñado. Bandai se ha puesto las pilas. Sí, sí, sí. Así que bueno, os dejo con el judío que os va a hablar de Sony. Bien. ¿Qué es esto? Por la canción de Cyclops. ¡Ah, claro! Es verdad. Está cambiando, seguro. Sí, ¡qué bueno! Bueno, pues Sony Japón, que va anunciando juegos, lógicamente con el Tokyo Game Show, en los cuales, pues, juegos destacables, por ejemplo, Guitar Hero Legend of Rock, Street Fighter 4, Resident Evil 5, Luman Supernova, ¡sí! Aquí tenemos la droga del señor Tony, Chocolate. Metal Gear Online, Sonic World Adventure. También entre ellos contaremos con el PlayStation Home. Bien. El Motor Storm 2 Pacific Rift. Que ya he jugado. ¿Qué tal? Muy bien, a mí me ha gustado mucho. También mucho. Estaría bien hacer una mini preview, porque la verdad es que empecé jugando una pantallita solo y hace poco me llegó la beta con más pantallas aún. Así que estaría bien hacer un mini preview la semana que viene o la otra. También tenemos Little Big Planet, que por fin llegará. Y Resistance 2. Sí, bueno, ha salido la beta pública. El Resistance 2 y así poco más a destacar. Naruto Ultimate Ninja Storm. Y bueno, Dynasty Warriors 2 de Gundam. No. ¿Y para PSP? Para PSP pues tenemos Sengoku Basara Battle Heroes, juego de Capcom. Todo poderosa. Dynasty Warriors. Multi-Ride. Kingdom Hearts Breath by Sleep. Final Fantasy Dissidia, Secret Angel Clank, el Bleach Soul Carnival. Curioso lo del Secret Angel Clank cuando ya salió aquí hace por lo menos medio año. Sí. Clank, agente secreto. Bleach. Bleach, Soul Carnival, Patapon 2, Loco Roco 2. Bien. Mobile Suit Gundam vs. Gundam y Tale of the World Raiden Mythology 2. Mira que a mí el Patapon no me hizo mucha gracia, ¿eh? Lo probé bastante tarde. El futuro tiene la PSP, ¿eh? Está hombre, bien, hombre. No lo veo del todo mal. No, está bien. Uf. No sé, si quieren miramos el DDS y nos echamos una risa. No comparo. No, pero si no está mal, está, hombre. Lo veo bastante mal. No sé. En fin. Mega Man 9. Antoñito, Mega Man 9. Mega Man 9 y Wall Wall ya están en el Xbox 360 Live Arcade por 800 Microsoft Points, a priori. Sí, por 800 Microsoft Points. El caso es que os puedo hablar sobre todo de Mega Man 9, que es un juego que tengo desde la semana pasada en la PlayStation Network, evidentemente no por descarga, sino por un DVD que me enviaron. Y el caso es que el a nadie le importa, es Tony. Dios. Sí, porque si digo PlayStation Network la semana pasada, la gente me dirá, Tony, la semana pasada no había salido el juego, me estás engañando. Entonces no yo hace tengo falta que ni que especifiques. El tío tiene que explicar. Tengo que explicar. Mi PlayStation 3 test. Y mi PlayStation 3 test, pues es así. Y entonces puedo tener estas cosas tan chupis. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, sí, ¿sigo? Sigue. Bien. Sigue. Pues entonces Mega Man 9 ya lo tengo. Entonces es Dios. ¿Qué os voy a decir de Mega Man 9? Es un juego muy clásico, con su musiquita así clásica, con sus sprites clásicos, incluso la intro es clásica. Incluso, la historia sorprende, Edu. ¿Pues sabes quién es el malo de este juego? ¿Protoman? No, Protoman se hace bueno. Hace muchos Mega Mans. No, ya. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Dr. Will? No. El Dr. Light. Polluelo. ¿Por qué? Sí, pues porque es el malo. Ah. Es el malo, sí. Ah. Porque ha creado los Robot Masters. De hecho, son creaciones del Dr. Light. Y se han vuelto locas. Entonces Mega Man tiene que hacer frente a las creaciones del Dr. Ah. Light. Es decir, sus hermanos. Si lo vemos de una manera épica, son sus hermanos. Sí, espero que mueran. Que mueran. Moran, ¿eh? Espero que muera Mega Man. Mega Man, ¿qué coño va a morir? Si es inmortal. Así tiene Mega Man X. Bueno, el caso es que es Dios, ¿vale? O sea, es bastante complicadillo, como en su día. Pero sí que os tengo que reconocer que ayer estuve reflexionando sobre el juego y hace una semana lo veía mucho más complicado, hasta que hablé con DGJK, alias Putero, alias Miguel, que me dijo, hostia, prueba algún Robot Master más, aparte de los que has probado, tal. Y hostia, me lo pasé con una vida casi, ¿sabes? No es justamente lo que esperaba, pero está muy bien, ¿eh? Yo son 800 Microsoft Points, que creo que si sabéis lo que estáis comprando, están muy bien gastados. Así que hablemos, sigamos con la todopoderosa y hablemos de Resident Evil 5. La canción de Lamia, qué mamón. Tenemos una llamada ahora mismo que nos llega desde arriba. ¿Desde arriba? Claro, nuestro compañero, ¿no? Ah, sí. Claro, nuestro compañero Josep, desde arriba, desde San Cugat, que está arriba, en Sardañola, ¿no? Josep. Hola, buenas noches. Oye, hola, ¿San Cugat Josep está arriba o está abajo de Sardañola? Está arriba, ¿no? San Cugat. Bueno, yo Sardañola está a la derecha. De San Cugat. Ahí va abajo. Claro, no, en fin. ¿Tú dirás, Josep? Bueno, pues nada, animaros a la cuarta temporada y que lo hagáis tan bien como la tercera, la segunda y la primera. Pues eso espero. Como la primera no. ¡Como la primera no! Pero bueno, pero esperemos que... Bueno, pero la primera fue el inicio. Claro. Fue el arranque. Sí, el arranque. Pocho, pero el arranque. Windows. Muy bien, Josep. Nosotros, a ver... Te agradecemos también a ti que te hayas currado todo el tema del podcast, porque ahora en iTunes salimos bien majos. Sí. Antes era un poco de desastre, un poco así... Éramos el niño guarro de iTunes. A la remanguille. Ahora somos el niño limpio y cutre de iTunes. ¿Cutre? No, el niño... Limpito, déjalo limpito. El niño... Que está todo más limpito, el niño... está todo mejor con su imagen. El niño pijo. Con sus Nike, con sus bolsos de Rams. Y gracias a Josep... Con su chocobo, ¿no? Con su chocobo, ahí está. Que gracias a Josep, que es el que actualiza el podcast, porque nos hace este favor nuestro compañero de colaborador desde San Cugat. San Cugat. Ahí está. San Cugat. Pues, muchas gracias, Josep. Gracias. ¡Apa! Hasta luego. Buenas noches. Adiós, Josep. Adiós. Y estábamos hablando de Mega Man, pero habíais acabado ahora ya de discutir viejas glorias, ¿o qué pasa? No, en realidad me he pegado un monólogo. Se ha pegado un monólogo. Se ha pegado un monólogo. Sí. Vieja gloria, Resident Evil 5 y humanos en moto. No, sí, hasta ya hemos hecho la pausa. Ah. Sí, empezamos ya con la noticia y nada, sencillamente eso, que Resident Evil 5 se muestra más en forma que nunca con pantallas a motor. Es decir, personajes en moto, en camiones y usted llevando una metralleta encima de un camión, que eso siempre mola. Mola demasiado. Qué buena pinta tiene este juego, ¿eh? Sí. ¿Lo dices en serio, chacho? Sí. Es que me resulta... Ay, que el chache diga eso del Resident Evil, qué guay. Sí, chache. Es que, a ver, tiene buena pinta, sinceramente. Que sí. Pero pues te pones así. Pues me hace ilusión que lo digas. Solo le falta una cosa. Oh, historia. Oh. Que tenga historia. Sí, eso sí que es verdad. Ya está, tú si tiene historia el Gears of War 2 también, puta madre, oye. Bueno, poca broma con el Gears of War 2, que al final dicen que 16 pantallas, ¿eh? Que es el doble de lo que... Vale, gracias, Teche. Es el doble de lo que había en la otra, en el Gears of War 1, más del doble incluso, así que estará bien. Si apunta con una buena historia, decente al menos, estará bien. ¡Vuelve Kojima! Es nuestro amigo. Ah, ya ha vuelto. Sí. Hola. Mierda. Sí, sí, sí. Es nuestro amigo. Yo me he con Kojima-san. Lo sabemos, perro. Lo sabemos. ¿Algo más? Ya está, perro. Ya has tenido tu momento de protagonismo antes, ¿ya? Ahora te calmas, total. Kojima. Kojima ha vuelto a hablar. Y ha dicho dos cosas. Una. El Breaking Dance. Uy, por Dios. Madre mía. Estamos espesitos hoy, ¿eh? Estoy enfermo, tío. Estoy casi con fiebre. Es verdad. Hay que decir que el programa de hoy ha estado a punto de suspenderse porque el amigo Antonio, Antoñito, el fantástico, estaba muy mal. Y de hecho está muy mal. Siempre está mal, pero hoy está muy mal. Especialmente mal. Especialmente mal. Con una cara de gilipollas que no se la aguanta. Joder, exagerado. Bueno, pues os dejo aquí, ¿vale? En fin, Kojima. Gáchate, el fantástico. El creador de la saga Metal Gear Solid. Dice que está creando una cosa que no tiene nada que ver con Metal Gear Solid. Esto ya lo ha dicho muchas veces. Qué pesado es, tío. Ay, por Dios. Más pesado que la Navi, tío. Oh. Quiero crear algo nuevo, pero es difícil de explicar, ya que nunca se ha hecho. Es que ya esto es súper pedante. A mí, lo siento, Kojima, pero últimamente está un poco pedante. Pedante. Sí. Está un pelín pedante últimamente. O sea, quiero crear algo nuevo, pero es difícil de explicar, ya que nunca se ha hecho. Pero qué tío, más chulito. Joder, pues lo que está haciendo tiene que ser la releche. En fin, no sé si se venderá muy bien. Encima ya se cubre las espaldas. Sí, sí, él ya empieza a... Mola, ya se está poniendo mucho, mola, está pensando en el mercado de invierno, ¿sabes? Es no algo sé. Que nunca se ha hecho. No sé si se venderá muy bien, ¿eh? No sé si en el primer semestre del año. No sé si... ¿Lo sacaré el segundo? No sé yo. En fin, lamentable, desde mi punto de vista. También añade, es una idea que he estado masticando desde hace tiempo. Pues estará ya líquida, macho. Joder, es como un chicle. Y sigo queriendo llevarla a cabo, pero las ideas pueden cambiar de modo que realmente no sé cuál será el resultado final. Ah. Y claro, el señor Kojima, que tantas y tantas veces ha dicho que la saga Metal Gear la iba a dejar en manos de sus discípulos, sí. Ha hablado de Metal Gear Solid 5 y dice, ha dicho que tiene tres ideas. El señor Kojima tiene tres ideas y lo que sería ideal para mí es que el equipo no usara estas ideas, ya que de hacerlo me vería obligado a involucrarme y eso es algo que no deseo hacer. A mí no me obliguéis, ¿eh? Yo no he querido... Yo no he querido hacer... Porque me para el Shinkawa, ¿eh? Porque me para el Shinkawa, que si no... Porque me están cogiendo el Shinkawa este, ¿eh? A mí... Yo no he querido hacerlo, pero me han obligado. Bueno, esto bueno. No hay quien se lo crea. Si Kojima quiere hacer el 5 es porque no puede irse, no puede dejar a otra gente detrás de un proyecto que lleve la marca Metal Gear. Eso es seguro. Dejadme, paremos un momento, baja el volumen, ceros. Imagínate que viajamos ahora 3 años al futuro, ¿vale? Estamos en el 2011, ya lo he dicho bien, joder, ¿por qué me miráis raro? Porque estamos flipando. Vale, pues estamos en el 2011, ¿vale? Ahora sube el volumen, cero. Recordamos, está enfermo. Sí, suena. Y se habrá dopado. Bueno, y noticias de hoy. ¿Os acordáis de aquellas noticias de hace 3 años en la que hablábamos de que Hideo Kojima aseguraba que tenía 3 ideas y que no quería usarlas? Sí, y añado una cosa. Yo me he... Dios, perro, llevamos 5 años con la broma. Kojima-san. Joder, qué pesado. Por favor. Pues bueno, el caso es que después del estrepitoso éxito de Metal Gear Solid 5, ha dicho que... Atención a las declaraciones, ¿eh? Agarraos donde podáis. Chache no, porque Chache está muerto. Acordaos de esto, ¿eh? Kojima dice, si hubiésemos usado una de mis 3 ideas, el juego no se habría ido a la mierda. Movimiento Remember para atrás. Lo entiendo. Se ha entendido, ¿no? Sí. Muy bien. Estupendo. Muy bien esta coña improvisada. Bien, pero habría estado bien prepararla. Está bien prepararla y no matarme. Sí. Y no matarme. Vamos a hablar de... ¡Ay, Sony! Thank you. Sony dice que PlayStation 3 ha vendido más de lo que esperaban vender. Y yo digo que me coman la polla. Tenemos a una persona de la calle que quiere opinar sobre el tema. Adelante. Estamos hasta la puta polla de Sony. Ajá. Y de los Sonyers, hijos de puta. Ajá. Y vamos a ir a por vosotros, cabrones. Ajá. Bueno, pero ¿qué es esto? Que solo ha dicho unos datos y son buenos, según ellos, claro. Yo no lo entiendo, pero tenemos otra persona, también quiere opinar sobre una noticia que todavía no hemos dado, pero bueno. ¡Puta Sony! ¡Mira Nintendo! No tiene nada que ver Nintendo aquí. No tiene nada que ver que Nintendo. A ver, el señor Jack Triton. Oye. Dirigente de Sony Computers. Oye. Sony Computers. ¡Hombre, Cel! ¿Qué pasa? Entertainment. Vamos a ver. Nada, no podía ser. Tenía que salir esta cosa. ¿Quién coño son esos? ¿Quién coño son esos? ¿Quién cojones son esos? ¡Que me lo digáis! Gente de la calle, joder. ¿Gente de la calle? Claro, Cel. Yo la veo vacía. Cel, tienes mucha potencia, pero creo que eres tontísimo, pavo. Eres tontísimo, pavo. Mira, ven para acá. Que me vas a ¡zas! ¡En toda la boca! Ven para acá, que me vas a comer todas las puntitas de los chips. Mira, ven, ven, que están empalmaditas. Ven, ven, ven. Escúchame, ven, ven. Escúchame, Buck. Buck tu puta madre. No, perdón, escúchame. Buck tu puta madre. Cel, que estoy enfermo, tío, que tengo fiebre, joder, que es normal que me equivoque. Cel, escúchame. Esto está grabado en diferido, hace una semana que lo grabamos, tío. Es normal, ya no lo vas a encontrar. Pues a la mierda, lo borráis. Bueno, lo pensaremos. No, no, no lo pensaréis, no, ya lo estás haciendo. Pues díselo al Ceros. Ceros, no me... a mí no me digas nada, Cel. Ya me estáis tocando los huevos. Cada vez peor. Es peor. Cero, ¿quieres hacerle caso? No. Eres tontísimo, pavo. Iros a cagar. Chipcel. No, como lo vuelva a encontrar aquí, moriréis todos, que lo sepáis. Pero que no están aquí. A ver, están en la calle. Me da igual, se escucha sus voces. Sus putas voces. ¡Puta Sony! ¡Hijo de puta! Tranquilo. Tranquilo, Cel. Joder. Joder, Cel. Están tocando los huevos, joder. El chip Cel está muy nervioso, sí. Demasiado. Me voy. Tranquilo, Cel. Vete, chip Cel, por favor. Joder. Jack Triton, dirigente de Sony Computer Entertainment of America, ha dicho, ha asegurado que las ventas de PlayStation 3 han sido más rápidas de lo que esperaban. Bueno. Han sido la sólida demanda de juegos, ha esgrimido el hombre este y la inclusión del reproductor Blu-ray en la consola han sido los principales responsables de que las ventas sean un 30% más altas de lo previsto. ¿Esto, quién narices se lo cree? Yo, a ver, lo que sí que quiero decir es que ahora me gustaría tener en mano los datos que se dijeron en su día. Pero evidentemente no los tenemos, número uno, porque he estado todo el día pocho y no he ido ni a clase ni nada y no he tenido tiempo de hacer cositas porque estaba pocho. Pero me gustaría haber pillado, ya lo sé, estoy divagando. Me gustaría haber pillado los datos que se dieron en su día de previsiones de ventas en 2 años, 3, 4, y ver lo que realmente hay de cierto en estas declaraciones. Bueno, que ellos creo que dicen, es nada. Ellos dicen que... no sé, a ver si los datos totalmente están manipulados a su gusto. Aquí, si quien no se consuela es porque no quiere con este tipo de declaraciones. ¿Es verdad o no? Sí, sí, sí. Quiero decir, pensaban llegar a los 10 millones de consolas antes de final, para fin del año fiscal, en marzo de 2009, y ahora lo van a adelantar hasta finales de año. O sea, haciendo gala de un triunfalismo fuera de ahora mismo de la realidad. Sí. De la realidad, porque bueno, dices, no, luego hablaremos de que Xbox 360 ha subido sus ventas en Europa. Dices, bueno, en España no será, porque en España pues existe una venta de PS3 descomunal. Descomunal, vale, estupendo. Pero que me estés diciendo que unos resultados como los que están siendo en Japón de PlayStation 3, lamentables. En Estados Unidos también hay pochos. En Estados Unidos se vende, pero tengamos en cuenta que ya no es la primera del mercado, sino que está Wii partiendo la pana de una manera... Y entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, a la hija de... En fin. Que estas declaraciones de autobombo, pues son declaraciones de autobombo, pues mejor mantenerse callado, porque después lo que puede pasar, señor Jack Triton, es que te lo echen en la cara y te hagan así en la boquita. No se dicen palabrotas, lávate la boquita con jabón. Porque puede ser verdad, pero bueno, las cifras pueden ser una mentirijilla, entonces ya es toda una mentira muy grande. Dance Hero, que nos van a hacer bailar, me parece. Uf. O al menos registran el nombre. Activision Blizzard, que registra una marca en la cual se llama Dance Hero. ¿Qué será? Que nos hace pensar que sea rollo Dance Revolution, es decir, una tabla o algo parecido en la que nos ponemos encima y seguramente podremos bailar. Lo que seguro que no es Cooking Mama con lo de Dance Hero. No, desde luego que no. Gilipollas. Será un juego de baile, evidentemente. Pero bueno, como se sabe, a veces se registran cosas y no las sacan, ¿no? Pero bueno, yo creo que dado el éxito que ha tenido Guitar Hero y tal, podría ser que sí, que sacaran un rollo de Dance. Que se suman al carrito, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tampoco es una idea de Activision en sí, ¿no? Se la tuvo Konami en su tiempo, funcionó. Joder, macho, como siga esto así, al final todos los accesorios del Guitar Hero va a ser para hacer una fiesta. Madre mía. Hombre, pues sí. Fiesta. En fin, ya está. Fable 2. Enchúfale a la música, Cerumen. Pues si el juego Fable 2 no tiene para mí, ojo, opinión totalmente personal, no tiene demasiadas expectativas, que os voy a decir si ya el juego llega sin el modo cooperativo online que se prometía. Pues el amigo Molinex lo ha vuelto a cagar. Y es que de momento el modo cooperativo no estará en el juego como producto físico, sino que se descargará a lo largo de las semanas. Días, pero no van a ser días, amigo Chache, ojalá me equivoque, para descargar el parche con este modo cooperativo que promete ser una de las partes más interesantes de Fable 2, ¿no? Que seguro que corregirá los errores o las paranoias, las chorriparanoias del Fable 1. Ojo, hablamos del cooperativo online. Uh-huh. Vale. Que bueno, que puede ser interesante, ¿no? Mezclar héroes y tal, con un nivel avanzado, sí. Esto puede ser guapo, ¿eh? Muy interesante, es una idea como mínimo interesante. Y mezclar perros y esas cosas, seguro que los perros... Bueno, en fin. Hablemos de 360 y sus ventas en Europa. Xbox 360 aumenta sus ventas en más del doble en Europa. ¿Eres lo que los franceses llaman? Les enfants terribles. Eres lo que los franceses llaman. Solo en casa. Los enfants terribles. Sí, sí. Los enfants terribles son los datos de ventas de Xbox 360 en España. Sí, señor. ¿Por qué? Porque han aumentado 214%. No, señor. Pero bueno, sí. 214%. Pero claro. ¿214% sobre qué? Pues claro, si tú vendías poco. Bueno, 214. A ver. Siempre es una 360 vende. Vende razonablemente regular. En unos países más, en otros países menos. En España... Es nefasto. Pero horrible. Horrible. Horroroso ese pase. Conozco tiendas que no traen... Que no traen material de 360 porque no venden. Yo pregunto, oye, ¿no tienes esto? No, es que de 360 no traigo porque no vendo. Lamentable. Sí, sí. Pero claro, si tú vendes algo con una cifra no muy descabellada, pues claro, tú multiplica, te sale 214. El dato es lo de menos. Total, que gracias a la rebaja de precios reciente, gracias a esa rebaja de precios, se da la circunstancia de que una DS Elite te cuesta 150 euros y una Xbox 360 Arcade te cuesta 170. Oh, mira, por 20 eurillos más tienes una 360. Por 20 euros más te puedes comprar... En vez de una portátil, una consola de sobremesa. Una muy buena consola de sobremesa. Está bien. Será también la circunstancia de que si tú te gastas 240 euros por una Xbox 360 de 60 gigas, pues por 10 euros más te compras una Wii. ¿Estamos locos o qué? Antonio, Antoñito, ¿estamos todos locos? Estamos loquísimos, pavo. O sea, es un mundo de locos. Con lo cual, es lógico, está crecida. Pero, ¿qué pasa en España? ¿Qué pasa en este país? What happened in Spain? En este país lo que pasa... What happened? Es que, en fin, sería motivo de un largo debate y no quiero tampoco aquí soltar bien nada. Bien. Total, bravo. Vamos a hablar de otra cosa, venga. Bravo. Bravo. Bravo. Una manera espectacular de acabar la canción. No. Vamos a hablar del Xbox Live y de lo que llegará este 26 de noviembre en Estados Unidos, que es ni más ni menos que el clásico Banjo-Kazooie de Nintendo 64. Bien. Este juego... Lo ha dicho con una ilusión el Edu. Es clásico. Yo tengo ganas de jugarlo. Hombre, por supuesto. No sé, muchísimas más ganas que el Nukes and Bolts. Con un mando competente. ¿Cómo era la traducción en castellano de esto? Atracas y barrancas. Baches y cachivaches. ¡Ay, madre que nos parió! Es que Rare está con lo mismo todavía. ¡Oh! Baches qué horror. Y cachivaches. ¡Uf! Bueno. Parece de Play School esto. Lo único que no se sabe es la fecha de salida en Europa. De momento. Bueno, estará por ahí. Estará por ahí, ¿no? Si sale en el bazar americano el 26 de noviembre. Sí, sí. Vale. Y en Estados Unidos, aquellos que hayan reservado la copia de Nukes and Bolts, pues. Baches y cachivaches. Vamos a decirlo en castellano. Pues podrán jugar a Banjo-Kazooie desde el 14 de noviembre. Estupendo, ¿no? Salida del juego. Es una muy buena noticia, porque poder disponer de Banjo-Kazooie para la versión, ¿no?, el juego de Nintendo 64 en Xbox, ya directamente le está dotando el catálogo de Xbox de una de las mejores plataformas que ha habido. Uh-huh. Porque es muy bueno, de verdad. Vale mucho la pena y muy bien. Me apetece mucho jugarlo. Sí, a mí también, porque es un juego que en su día no lo jugué por ese mando de mierda, por ese precio tan caro y demás, esa consola asquerosa y repugnante. Pero bueno, ahora en 360 pues podré descargarlo por 800 Microsoft Points. Qué lástima. A mí me da mucha lástima la gente que no sabe perder. A mí me da mucha lástima la gente que se deja la perilla esa para parecer interesante y no digo nada. Pero empezamos, bueno, otra vez. Puedes seguir así, con tu carpetita. Pero aquí, así yo no puedo seguir. Yo soy un profesional. Yo tampoco, yo como me voy. La copa de un pino. Yo no quiero estar con Mindundis. Yo escribo en muchas revistas. Yo escribo en muchas revistas de videojuegos. Yo no quiero estar con gente impresentable como este personaje, Antoñito el Fantástico. Eres tontísimo, pavo. Pero tontísimo, pavo. Y así lo arreglas todo. Esa temporada lo voy a arreglar todo así. O sea, eres tú dirás tonterías. Eres lamentable. ¿Empezamos ya o qué? En fin. Vamos a continuar con el programa. ¿Seguimos con el programa o nos vamos a todos a la mierda? ¡Dejad de decir judío ya! ¡Dejad de decir judío! Esto es triste. Va, Tony. ¿Madi? Está aquí debajo. ¡Pondámelo! ¡Maddy Potter! No. Dámelo, ¿qué tal? ¿Está? Me habéis puesto nueva sintonía. Sí. Bueno, ¡Maddy Potter! Nueva. Nunca he tenido. Una sintonía. Una sintonía. Solo le falta una sección. ¿Lo habéis conseguido? No. ¿Sí? No. Buenas noches. ¿Y se va? ¡Sí! ¡Harry Potter! Que se vaya a dormir, que lo acaba de decir. Estoy aquí con una niña. Harry. ¿Con quién? Antoñito. ¿Y quién es? Maddy. ¿Maddy? ¿McCann? Maddy Potter. ¿Potter? Maddy Potter. Ah, la del Halo 3. La del Halo 3. Maddy Potter. ¿Es la del Halo 3 o no? Sí. Dios. Qué asco, por favor. Pues sí, pues sabéis que salía un pollazo de tres pares de huevos. ¡Pollazo! No, no. ¡El mío! ¡Para polla la mía! ¡No, dámelo, por favor! ¡No seas marrano! ¡Joder! ¡Potter, te enseño! ¡Mi varita! No, la varita no, tío. ¡Joder! ¡El cuerno de unicornio! ¡No! Sí, sí. ¡Oh, qué horror! A ver, estamos torneo, hablando... ¡El torneo de los tres magos! ¡El torneo de los tres magos! Yo metí el papel. Dámelo, por favor, podemos seguir. Somos un programa serio y respetable y se nos reconoce por ello, ¿vale? Sí, a lo tres y Maddy, ¿qué pasa? Qué gracioso, qué gracioso. Qué gracioso. Bueno. ¿Dónde está el lavabo, Tony? En el lavabo está saliendo. Antoñito. Arriba a la derecha. ¿Dónde está Potter? Potter no lo sé, Dumbledore. No lo sé dónde está Potter. Estoy enfermo, ¿sabes? ¿Y dónde está Ron? Ron. Ay, con Ron. ¿Cómo ha crecido el chico, ¿El pelirrojo o el Ron? Es prefecto. Alcohol. Es prefecto, Ron. Prefecto. Es prefecto para mí. Qué asco de libro. Sí. Por favor, dámelo, que se quiere marchar ya, copón. ¿Sabes por qué? Me queda perfectamente a la altura. A la altura de la túnica. De la túnica. De la túnica. Oye, quítale, quítale el micro ya. Hombre, que quiero. Ay, que estábamos hablando de que Maddy. Es un personaje que salía en el tráiler de Halo 3, ¿vale? Y resulta que ahora en la nueva expansión será uno de los personajes que saldrá dentro de la historia y demás. Pues bien, la prensa generalista ha dicho, hijos de puta, están usando a Maddy McCann. ¡Madeleine! No, no la están usando, señores de la prensa generalista. Momento, Tony. No, es el tonillo, es el tonillo. No, es el tonillo, pero no lo es. ¿A qué jode? A mí me hace mucha gracia. ¿A qué jode? Cuando la prensa generalista pilla... Y dice... Es que no bajan, por ti no bajan la música. Es que no lo hemos pedido, no lo habéis pedido tampoco. No lo hemos pedido. Soy más tonto. Pero es que el Zeros lo hace solo, Soy tontísimo, no te hace caso el Zeros. En fin, sigue. Oye, si no os importa la noticia, no sé por qué coño la habéis puesto. Tú sigue, o sea, es increíble lo difícil que es dar esta noticia, ¿Te está costando? Mucho. Pues vale, muy bien. Dala, Maddy. Dala no está bien dicho. Dalas. Ay, por Dios, Dala. Dala, no, no, Dala. No, no. No es para... bueno, pues bien, que no, que ya está, que Microsoft ha escrito un comunicado donde dice que no, que ellos no han usado a Maddy en ningún momento, que el personaje ya se me llamaba así de antes del caso de la Maddy. Es muy triste, ¿no, esto? Muy triste, tristísimo, a mí me hace mucha gracia. A mí la prensa me hace mucha gracia, por eso. No, ahora no. Me hace mucha gracia, es muy triste, sí. Porque da que pensar, o sea, están ahí como esperando... A que salga un comunicado sobre algo, algún tema que pudiera ser polémico, para empezar, venga, a hacer sangre sobre el tema. ¡Hala! Sí. ¡Que Maddy es Madeleine! ¡Los videojuegos matan asesinos! ¡Homicidas! Cualquier cosa, es una cosa exageradísima. Sí, sí, la en verdad fin, la sí. Prensa da muchísimo asco. Sí. Pero bueno, ya hemos acabado. Y hablando de prensa, hablando de prensa, hablando de pero prensa, sin que dé muchísimo asco. No, por favor. No, ellos. Estamos hablando de unos dos compañeros de podcast y demás que tienen una gran noticia. Y quedarnos, Game sí, Over. Señor. No, sigamos. Los compañeros del podcast de GamePod Online se van a la FM. ¡Qué bien! ¡Sí, señor! Pues el sueño de todos nosotros lo han conseguido. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya estamos en una FM, pero claro, ellos tienen una FM buena. Quiero decir, que coge muchos territorios. No Sardañola estás ayudando, se no. queda, de verdad. Sardañola se queda en Sardañola. Lo escucha a lo mejor los amigos oyentes de Castellar del Valle. Un saludo. Un saludo. Etcétera. Puede llegar, hay un canal que llega hasta allí. Pero no, los chicos de GamePod han conseguido... El GamePod Team que empiezan la cuarta temporada el domingo de 4 a 6 de la tarde en la Mega Radio, megaradio.fm. Y pueden sintonizarse en varios diales de la zona de Valencia, Castellón, Gandía, Benidorm, Alto Palancia y La Ribera. Oye, felicidades, oigan. Sí, sí, sí, muchas felicidades, amigos de GamePod, a gente como Brody, Charlie, Bros y Kisa. De hecho, muchísimas felicidades, ¿no? O sea, y bueno, y que mucha suerte, mucha mierda, mejor dicho, para esta nueva temporada. Eso es en el teatro, Tony, es que no te enteras. ¿Tú has ido al teatro alguna vez? ¿Sabes lo que es el teatro? Sí, he visto obras de estas para niños y tal. Bueno, no, miento, el otro día, el año pasado, fui a ver la tragedia de Edipo. Vamos con la publicidad. ¿Qué pasa? Vamos a la publicidad. Sí. Y haya publicidad a las canciones. A las canciones. Es la manía, lo siento. La manía. No te has enterado, eres tontísimo. Canciones del intermedio y volvemos en unos minutos. Bien. Oh! Soy Yoji Shinkawa y este es Arcade Gamers. Primer tema, Edu. Holy Orders, que le ha enviado Kiyoshi, dedicada a mí. Claro, y le va a dedicar la canción de Kikisuke, sino que a Kikisuke. Efectivamente. Que ahora mismo está escuchando el programa, tanto ella como Kaizo Katsu. Un saludo desde aquí, chicos. Nuevo oyente. Y un saludo a todos los del chat, y un saludo a todos los que estéis fuera del chat. Y un saludo a todos. Bueno, ya que estamos, a la nueva oyente del programa, mi hermanita, 13 años, ¡oh! Que está siguiendo el programa, porque le hace ilusión oírme. Vale, vale, entonces no hablaremos de lo que haces en tu sucio trabajo. Bien. ¿Una hermana? ¿Ceros, una hermana? No, Dumbledore, no. En realidad su trabajo es muy limpio, pero el que es sucio es tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermana? Clara. Clara. Un saludo para Clara. Clara, hola. Y un saludo para la suya, que está. Y el segundo tema que ha sonado, de Perfect Dark Zero, la discoteca, el segundo nivel. Mira, ¿quién lo ha visto y quién la ve, Sí, sí. Tanto asquito que le daba el Perfect Dark Zero. A la estrellita del programa, tanto... Ya está poniendo hasta cancioncitas. Ay, ahora me gusta mucho mi vida. Vale. Bien, pues ya está. ¿Qué más hay? Ya está. Vamos con los análisis. Análisis. Recordamos Super Smash Bros. Brawl, Crisis Core y Soul Calibur 4. Análisis. Y hoy trianálisis. Sí. Trianálisis porque tenemos tres juegos que han salido durante el tiempo que o nosotros hemos estado con unos análisis más importantes o que nosotros nos importaban más. Bueno, cójase como se quiera. Sí, porque claro. O estábamos de vacaciones. El caso es que el análisis del Smash Bros. Brawl no llegó a tiempo por la visita a Madrid por Kojima, el último programa de la temporada y tal. Este sí que realmente a mí... Y supongo a vosotros también, lo di por hecho. No supo mal no analizarlo en su día, cuando era un tema de rabiosa actualidad. Pero para paliarlo, hemos querido hacer estos tres análisis de los juegos, digamos, más importantes del verano. Gente dirá, hombre, ha habido juegos también importantes. Y diremos, sí, ha habido juegos importantes, pero nosotros consideramos que estos tres han sido, dentro de lo que cabe, los más importantes o los más curiosos que tengamos que analizar durante este primer programa. Ya para el siguiente programa os decimos que volvemos a la actualidad y el siguiente análisis será ni más ni menos que Final Fantasy IV en Nintendo DS. Así que dos semanas, dos análisis de Final Fantasy respectivamente, pero bueno, totalmente lo que diferenciados. Hay. Totalmente diferenciados, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, ya lo veréis la semana que viene. El caso, Super Smash Bros. Brawl. Comenzamos. Pues bien, el caso es que 2008 está siendo un año rico en mezcla dos palabras. 2008 está siendo un año rico y jugoso en todas las plataformas. Pero Wii, evidentemente, tampoco va a ser la excepción. Y es que el caso es que esta, a lo largo de mitad del calendario del año pasado, de este año, nos hemos encontrado con Smash Bros. Brawl en la consola de Nintendo. En este caso, la consola de Nintendo de turno, Wii, y el juego Smash Bros. Brawl de turno, que es Brawl. Perdón, es que las décimas me están matando, lo juro. Bien, el caso, no hay logro porque no hay sonido, copón. El caso, bien, exacto, 20 puntos, el Tony está enfermo. El caso es que, bueno, tras un retraso más que notable, los fanáticos se quedaron sin uñas ni dedos, casi de mascárselos por la espera, la larga espera que hemos tenido. Retrasos. Yo querría hacer un resumen del juego en lo siguiente. Es la historia de Nintendo hecha pelea. Sí, sí, es así. O sea, en todos los aspectos nos encontramos que Nintendo ha querido hacer un resumen de su historia. Quizás no es el leitmotiv del juego, de hecho no lo es. Pero uno de los puntos del juego es eso, ver toda la historia de Nintendo desarrollada en este DVD, donde veremos cosas realmente curiosas donde yo destacaría sobre todo el emisario subespacial, un modo historia, podríamos decir, que se va desarrollando a lo largo del título. Largo, está muy bien, la duración es más que decente, con unos vídeos que no tienen, ojo, no tienen, no hablan los personajes, sino que van como gruñendo, van haciendo gestos y exactamente, y queda absolutamente claro todo, ¿vale? O sea, tiene mucho mérito este punto. Y bueno, y variando desde pantallas de plataformas a peleas contra bosses y demás, nos encontramos con una historia curiosa, una historia que explica lo que quiere explicar sin irse por las ramas, y con un juego que, al contrario que lo que vimos en Melee, pues la verdad es que muy bien, muy conseguido este modo emisario subespacial. El caso es que tenemos 37 personajes seleccionables en este DVD, evidentemente hablando de los personajes secretos y los, ya está, los que ya están seleccionables desde el primer momento del juego. Y hablando un poco de los personajes, pues nos encontramos con lo clásico: Mario, Pikachu, Link, Samus, Capitán Falcon, Falcon Punch, Zelda, Peach, Ness, Bowser, Ganondorf, bueno, un montón de personajes, una gran variedad, tanto de series nintenderas como de personajes de otras sagas. Que diréis, hombre, no hay tantos, Tony. Y os diré, bueno, es cierto, estaba intentando darle un punto así álgido al análisis. Pues bien, el caso es que nos encontramos con Snake y con Sonic en el título. Así que bien, la verdad es que bien. Buen plantel. Buen plantel, buen plantel. Como mínimo curioso, yo de verdad que me habría gustado. Claro que esto ya es pedir por pedir, ¿eh? ¿Y yo no estoy? No, Agumon, no. Siempre igual, Agumon. De hecho, hoy estaba empezando a escuchar el programa de la tercera temporada, el primer programa de la tercera temporada, e hiciste el mismo chiste. ¿Ah, sí? ¿Lo tenías preparado? ¡Claro! Claro que sí. Yo lo tenía preparado. El mismo puñetero chiste, el mismo puñetero chiste. He traído un proyecto de sección. ¿Un proyecto de sección? Pues espero que sea tan bueno como el de las encuestas de Wii, macho, porque vaya desastre. Anda, dilo. Esto lo enseñaré en el despacho. ¡Cabrón! ¿Qué despacho? Que me lo tumbaste el primer día. El primer día te lo tumbó el señor Chacha, así que a mí no me eches la culpa. ¿A mí no me...? Sigue con el análisis. Anda. No sabes ni ganar ni perder. Bueno. Okay. El caso. Punto álgido de Wii. De este Super Smash Bros. Cloud. Conexión Wi-Fi de Nintendo. La que todos esperábamos, la que diríamos, Dios, qué bien. Online en un juego de lucha como es este Smash Bros. Brawl. Pues nada, mierda al final. Mierda pura. Va muy mal, ¿vale? O sea, las primeras expectativas de que iba a ir bien y que Nintendo pim pam, bla bla bla bla bla bla, al final el resultado, no por culpa de Nintendo, a pesar de que tenga parte de la culpa. La mayor culpa, señores, la tenemos aquí en España, que es un país de mierda en cuanto a DSL y demás. Sí. ¿Vale? Es un problema que nos encontramos no solo en Brawl, nos encontramos en muchísimos otros juegos. Que no quita lo que has dicho. No que quita lo que he dicho. Intentar invertir porque un poquito más en el tema de los, claro, live. Porque si después vemos el ejemplo de Soul Calibur 4, que no es que vaya perfecto, pero va muy bien, pues hombre, yo creo que Nintendo podría haber puesto un poco más por su parte. Pero ya os digo, no quiero echar demasiada mierda a Nintendo, porque creo que más que culpa la tiene el gran berenjenal, ¿no?, en el que estamos metidos aquí en nuestro país. Con el tema de las conexiones a internet, de sí. Eso no me cabe duda. Hablando así del juego, pues qué os voy a contar, lo clásico que es un Smash Bros. Un medidor de vida, que no es un medidor de vida, es un medidor de porcentaje, que según va aumentando, tienes más posibilidades de caer al fondo. Al caer al fondo del escenario, pues los escenarios puedes caer por ellos, al caer por los escenarios te suman un punto o te lo restan, dependiendo de las reglas del juego. Entonces el objetivo es eso, dependiendo de las reglas del juego, quitarle todos los puntos o sumar más puntos o otras cosas más que podremos ir añadiendo según avancemos en el juego. Bien, luego decir que se incluyó también un editor de mapas, un poco flojete, más que nada porque el editor mapas no está nada mal, pero dentro de las muchas opciones que te pueda dar, te ofrece muy pocas a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Estáis pensando, pobre Tony, la fiebre lo está matando. Sí. Pues en este caso no. Porque me refiero a que, por ejemplo, el fondo de pantalla siempre va a ser el mismo. No les costaba nada, hombre, no les costaba nada tampoco. Sí, entonces, claro, pesado. Y podría haber sido un poco trabajo. Pero bueno, en fin, que el juego, estamos hablando, de dentro de lo que cabe, un 40 de 40 de Famitsu seguía siendo prestigioso a estas alturas. Entonces estamos hablando ni más ni menos que eso, un 40 de 40 de Famitsu. ¿Podemos fiarnos? En este caso, os diría un rotundo sí. Os puede gustar más, os puede gustar menos Smash Bros. Brawl. En nuestro caso, sí que os digo que el estilo de lucha de Smash Bros. Ya sabéis que no es un juego que nos apasione, no. Pero hay que ver las virtudes del título. desde todas las cosas desbloqueables a piñón, que nos hartaremos de desbloquear y desbloquear cosas, no logros, no, cosas tangibles, cosas que existen, ¿vale? Entonces, entre eso, el emisario subespacial, el modo online, que bueno, que jugando entre españoles, mira, aún se podría hasta jugar. Y lo trabajado en cuanto a detalles que está el juego, no cabe la menor duda de que va a ser uno de los pollastrables del año en Wii. Pollastrables, nos explicamos, pollastrables para la gente nueva. Pollastrables es la categoría de juego del año dentro de Arcadia Gamers, ¿vale? Mientras que otros programas dicen el GOTY, el tal, no, no, aquí decimos los pollastrables, por el pollastre, el chocobo. ¿Qué? Ah. Es ese sonido. ¿Escucháis? Que no estaba preparado, ¿no? Y eso debería ir más tarde, ¿eh, chicos? Entonces, calla, pollo. Entonces, Smash Bros. Brawl, eso, básicamente que sí, que es un juego totalmente recomendado, que tiene un 9 como una catedral, y que es un juego que si tenéis la Wii, no sé, amigos, qué esperáis a tener el título allá. Y evidentemente es un Pollas Travel, por lo tanto, ceros... ¡Ahora! Vale, y como podéis observar, la música de los Pollastrables viene acompañada de Mario Galaxy. ¿Qué quiere decir esto? Que Mario Galaxy fue el Pollastrable del año 2007. Este año, el Pollastrable que sea, el juego Pollastre, Pollastre del año, tendrá el honor de aparecer durante todo el año que viene en la melodía. Claro, lo del tema del Pollastre. ¿Sí? Ha quedado claro. En serio. Chicos, bajad el volumen. Yo me estaba imaginando un pollo con una corona. Tonio, ¿Ha quedado claro? Ha quedado claro. Ha quedado claro. Sí. Sí. Ha quedado claro. Vale. Confirmado. Yo lo siento, es que me encuentro fatal. Bueno, no pasa nada. Está el micro abierto. Ahora le pasas el turno a Ceros, creo. ¡Ceros! Que Ceros sí que está ¡Ceros! Nervioso, ¿eh? ¡El debut! Ceros está nerviosísimo. El debut, poquito, como analista. ¡El debut! Bueno, a ver, espero no dejarme muchas cosas en el tintero. Alguna va a quedar por ahí, por el tema del tiempo, que son tres análisis y tal, pero... Te apoyaremos. Eso espero. Bueno. Tienes 5 minutos, ánimo. No, tienes. Tienes tiempo, todo lo que quieras, Ceros. Sube el volumen y empezamos Crisis Core. Por fin hemos podido saborear la tan esperada precuela de una gran historia como es Final Fantasy VII. Pero después de tanto tiempo de anhelo, anhelando este producto, nos encontramos con algo que no está a la altura. Sí, sí, así de crudo. Joder, ya empezamos, cero. Ya empezamos a repartir leña. Aprendido de nosotros, ¿eh? Sí. El protagonista es, como ya sabemos, Zack, un soldado que anhela convertirse en un primera clase y, más allá de eso, en un héroe. Entre otros personajes nos encontramos con Angeal, que es el mentor de Zack, con Cloud, nuestro Cloud. Angeal vendría a ser como Qui-Gon Jinn en el episodio 1. Más o menos. Salvando las distancias, sí. más o menos. Con Cloud, nuestro Cloud de toda la vida, que en este caso es un soldado raso en sus inicios, es lo que era. Cutre. O un spoiler, depende cómo lo veamos. No. Ah, un spoiler del Final 7. Bueno, podría ser. Más bien sí. También nos encontramos con Sephiroth, con Aeris o con el cogido con pinzas Genesis, que está caracterizado, como no, por Gact. Ah, qué bien, Gact. Gact. El juego nos introduce en el preludio a Final Fantasy VII a través de la Guerra de Butai, tras la cual surge una amenaza para Shinra que sucumbe a la empresa en el caos. Esta amenaza proviene de nuestro querido cantante de J-Pop, Genesis. Qué bien. Cuánto me alegra saberlo. Pasamos un poco a la jugabilidad. Oye, qué raro es esto de subirse el volumen a uno mismo, ¿eh? Es que sí, y lo veis que está aquí los tres apoyados, rascando en la hueva. A nivel jugable tiene más puntos negativos que positivos. Para empezar, la exploración del mundo es prácticamente nula debido a la linealidad exasperante de la historia y otros aspectos que veremos en el apartado gráfico. Paréntesis, me gusta, ¿eh? Linealidad exasperante. Me gusta el cero. Sigue. El sistema de combate está casi rozando la línea de lo correcto. Casi. Además es paréntesis. Estilísticamente... Correcto, ahí, me gusta. Rozando la línea de lo correcto. Sí, un cirujano de las palabras, ¿eh? Sí, sí, rozando la línea de lo correcto, puntos suspensivos, rozando. Me gusta. Sigue cero, perdona. El hecho de que sea un action RPG da mucho juego, ya que pese a que admiro el sistema de batalla de Final Fantasy VII, todos hemos tenido ganas de zurrarnos directamente en más de un combate, ¿eh? El sistema de materias carece de profundidad, pero es bastante simple y dinámico. Durante los combates tendremos unas cuantas ranuras a las que poner las materias y navegaremos entre las diferentes opciones de combate, que es ataque, materias y objetos, mediante los botones L y R, y las activaremos con X. Ajá. Es decir, quiero hacer la materia a fuego, vas con el R hasta fuego, le das a la X... Y sale la magia. Si lo que quieres es atacar, pues le vas dando a la X en la posición de atacar y vas metiendo cortes indiscriminadamente. Típical. Pero bastante bien y dinámico. Bien. Todo se ha dicho. Pero, nos topamos con la OMD. OMD. ¿Qué es eso? Oh my Dios. Esa es la pregunta que estaba esperando. ¿Qué es la OMD? Durante los combates, en la esquina superior izquierda de la pantalla, veremos tres números. Y tres espacios por donde van apareciendo las caras de algunos de los personajes del juego. Estos números y estos rostros van girando como si fuese una máquina tragaperras, tal cual. Y en función de la combinación que salga, se activará un ataque especial u otro, o crecerá la barra de salud o de magia, o alcanzaremos los límites por rebosar. Como el límite de Waka en Final 10, con la máquina esa que salía... Sí, más o menos, o como el de Tifa de Final 7. Pues algo así, pero en función de la combinación pasa una cosa u otra. Que por cierto, ahora que hemos mencionado los límites, que también se activan aleatoriamente según la combinación que te salga, dejan mucho que desear respecto a los que esperábamos los fanáticos de Final Fantasy VII. También aleatoriamente salen las invocaciones. Bueno, perdona, ¿qué esperabais los fanáticos de Final Fantasy VII? Hombre, pues algo más trabajado respecto a todo en general, pero el tema de los límites yo esperaba por lo menos ver algo más similar, digamos, al juego original, ¿no? Esto de que salgan aleatoriamente es pues un poco una decepción. Bueno. De la misma manera salen aleatoriamente las invocaciones. No puedes decir, pues saco a Ifrit o saco a Bahamut. Pero no hay un punto que diga, va a salir ahora Ifrit y te avisen. No, o sea, sale por la face. Sí. La ruleta. Qué feo. La ruleta, es muy feo. Que salga la ruleta. Ah, lo que salga la ruleta. Claro. Lo que salga la ruleta. Pero es estratégico. Ifrit. ¿Dónde está la estrategia ahí? Pero, Zeros, perdona que me ponga pesado, pero si tú puedes controlar más o menos la ruleta. Hasta el punto de decir, quiero que toque Zack. No, es random. Ahora otra vez aleatoriamente iba parando. De hecho, yo he ido probando de darle a la X o a todos los botones en algún momento concreto. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Del rollo habilidoso de... Vamos no, a no, no, no, sí, que no. Es lo que te estoy explicando. Vale. Lo he estado intentando y no... De manera. No se puede. Bueno, también puede ser que fueras de porros hasta arriba y no... Perdón. Siga, Zack. Le puedes apagar el micro. Estás en la mesa, quiero decir. Está en tus manos. Puedo hacer muchas cosas desde aquí, Tony. De todas maneras... Aleatorio del todo no es. No. Maticemos. Tienes más probabilidades de que te salga una combinación u otra en función del estado de ánimo de Zack en el momento, que evidentemente viene influenciado por el momento de la historia. Los Sims. Pero no deja de ser un punto en contra no poder elegir qué queremos hacer exactamente. Echa un poco para atrás. Vaya. Por otro lado, dejando aparte los combates, nos encontramos con las misiones de Shinra. Shinra nos ofrece unas misiones a las cuales podemos acceder desde los guardar punto, que están muy bien distribuidos, eso también hay que decirlo. ¿Es irónico o están bien distribuidos? No, están bien, vale. también. La mayoría. Ojo. Estas misiones, ¿para qué nos sirven? Para ganar experiencia, objetos, algunas materias, invocaciones... Pero son totalmente irrelevantes para la historia... Y suelen ser escenarios totalmente crudos, sin ningún tipo de detalle, nada que los enriquezca. Y las misiones se reducen a acabar con los enemigos de la zona y adiós. ¿Siempre? Sí, vas de aquí a aquí, matas a los bichos y se acaba la misión. Normalmente es así. Repetitivo. Muy, muy repetitivo. Un periplo, vamos. Pues sí. También se incluye una opción en el menú. Que es la de combinar materias. hay materias que solo se pueden conseguir mediante combinaciones. Coges la materia tal, la materia cual, le das a mezclar y te aparece una materia nueva. Como lo del Trode en el Dragon Quest 8. Sí, alquimia. LOL. Bueno, es algo curioso, no es muy útil, pero porque Trode tampoco. Precisamente uno de los puntos negativos de este juego es que tiene bastantes cositas por ahí, pero ninguna es, o sea, puedes pasarte el juego sin usarlas. Pero la clave, a ver, eso pasa en la mayoría de juegos, pero la clave ahí es saber si esas cosas que están ahí secundarias, que puedes utilizar nosotros, o que puedes utilizarlas o no, si vale la pena utilizarlas, si está bien currado el tema para que tú digas, vale la pena que haga esto para pasarme el juego, o es una mierda y tiro millas y para adelante. Yo me he pasado el juego sin hacer misiones. ¿Porque era una mierda? Hice un par y dije, no vale la pena. Vale, queda claro. Pasamos al apartado gráfico. El apartado gráfico es casi notable, está bastante bien. Las CGs están realmente, realmente muy cuidadas. Pero los escenarios... ¿Repetitivos y vacíos? No, bueno, tienen su cosilla, ¿no? Es la ilusión de estar jugando al Final Fantasy VII, pero con buenos gráficos. Pero aún así le faltan detalles. Mm. Y como he comentado en el apartado jugable, que iba a terminar de aclarar en este, las zonas a explorar son únicamente las relevantes para la trama. O sea, no puedes ir visitando los escenarios, no puedes ir descubriendo cosas, no. O sea, si por la trama tienes que entrar aquí, pues este sitio estará trabajado. Si no, no. Yo, personalmente, me moría de ganas de ir al Mercado Muro. De ver el Mercado Muro, la mansión de Don Corneo, con una calidad gráfica que te ofrece el Crisis Core, ¿no? Que realmente... es muy buena, pero no, nada pero no, de eso. No puede ser. Nada de eso, tienes que ir no aquí. No puedes pues entrar sí. a su casita con las señoritas. No, exactamente. Qué pena. Es una lástima. Los efectos durante los combates están bastante bien logrados. Los efectos de luz y las explosiones y las magias están bastante, bastante bien. Y las CG de las invocaciones... ¿Algo nuevo o lo que vemos viendo en cuanto a tipo de...? Lo que vamos viendo. Pero las CGs de las invocaciones, la verdad es que no dejan a nadie indiferente. Bien. Muy, muy bien. Muy satisfecho en ese aspecto. Pero algunos personajes, pese a que los más relevantes tienen unas buenas animaciones, los que son los personajes de campo, ya la pasa, gente, ya. Los ciudadanos, ya esta pasa, gente... Ya. Se olvidan, como si se olvidaran, ¿no? Sí, sí, sí, te dejan frío. Square Enix es especialista en eso. La verdad que sí. Pasamos al sonido. El apartado del sonido realmente podría concluirlo diciendo que la música no es de UE, macho. Sí, se acabará. Acabamos aquí si quieres. Pero bueno, vamos a matizar un poco. Vale. ¿Vale? Encontraremos temas guitarreros adecuados a cada situación, alguno incluso bueno, pero la mayoría se quedan en eso, en adecuados. Se echan en falta versiones de canciones de Final Fantasy VII en algunos sitios clave. O sea, vas a algún sitio concreto que volvemos a lo de antes, te hacía ilusión visitar. Y ni siquiera una pequeña variación de un tema. En algunos sitios sí. En algunos sitios, en algunos sí. Sitios sí, pero en otros llegas y dices, ostras. Es que esto no es lo mismo si no suena aquello, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Es que Final pero Fantasy bueno. 7 han pasado 11 años, me parece, o así. O sea, el 97. 98, sí, el 97. Aún está ahí. Aún está ahí. Yo sigo escuchando la banda sonora de vez en cuando. Y yo. Claro. En fin, que no es lo mismo pero bueno, si no suena esa música, ¿no? Hay alguna versión del... a ver si lo pronuncia bien. Those Who Fight Farther. Sí, sí. La segunda canción de batalla. Sí, hay una versión de esta que está bastante, bastante bien, pero bueno, es eso. Es adecuada. Es adecuado, la definición y ya punto. Da una buena imagen de lo que es la música. Sí, adecuado es bastante triste, pero bueno, sí. Y las FX de combate, bueno, no son sobresalientes, pero estas sí que cumplen su función. Vale. Ninguna queja. El doblaje, por supuesto, en inglés, muy bien trabajado cuando está trabajado. también se echan falta momentos, oyes las voces en algunos momentos claves de la historia, o sea, cuando hay que oírlas se oye, pero hay otros momentos que los que solo sale texto, que dices, estaría muy bien hay que escuchar las voces. Y sobre todo viendo, cómo influye el estado de ánimo, por ejemplo, la OMD, como hemos comentado antes, ya que el estado de ánimo, por decirlo de alguna manera, es importante, hay momentos en los que se echa en falta esa voz. Vaya. Pero bueno. Y dicho esto, pasamos a la conclusión. ¿Qué concluye usted, don Ceros? La conclusión. Mediante unas posibilidades técnicas más avanzadas que en 1997, cuando salió el juego original, Crisis Core nos da la oportunidad que tanto queríamos los aficionados a este título de visitar, eso, de volver a vivir esas experiencias en esos sitios con una calidad gráfica mejorada. Pero bueno, nos da esta oportunidad un poco capada. Muy capada. Bastante capada. También proporciona una historia, si más no potable para quien no conozca el título original. Mira, un juego, voy a comprármelo, está bastante bien. Pero para los que lo conocemos en más profundidad, digamos que se aguanta solamente en guiños graciosos y en algunos momentos épicos. Ay, qué fácil es eso, ¿eh? Muy facilón, ¿no? La verdad es que sí. Lástima. Sí que hay algunos momentos épicos que te ponen la piel de gallina, pero se ven eclipsados por las catastróficas incongruencias argumentales que presenta respecto al Final Fantasy VII, realmente. ¿Puedes repetir eso, por favor? Hasta desde catastrófica. En las catastróficas incongruencias argumentales. Son tres. Son tres latigazos de SEO. Sí, sí. También se ven eclipsados estos momentos épicos por la linealidad de la trama y por la imposibilidad de explorar el terreno a fondo. Y aunque sé que muchos que están satisfechos con el título, con todos mis respetos, no os entiendo, sé que muchos de estos se me van a tirar al cuello, pero le doy un 5,5 y gracias. Ay. Y no es pollastrable. En absoluto. Vale. Yo, Ceros, era un debate que me gustaría profundizar otro día, ¿vale? Pero y me lo he callado en el momento del análisis porque, bueno, el análisis a mí me ha encantado, ¿eh? No sé, muy bien. Le ponemos nota. Yo pongo un sobresaliente. Sobresaliente. Mira, yo para ser el primero le voy a poner también un sobresaliente. Gracias, gracias. Hay cosas que se pueden pulir, evidentemente. Sí, sí, que sí, sí. Tío, no, no, tío, ver, no, muchas. Se lo ha currado mucho, ¿eh? El Ceros, yo de verdad que a mí me ha sorprendido muy gratamente que yo confiaba en él. El Risto Mejide, ¿eh? Le voy a comer la polla, ¿vale? Yo confiaba en él, pero a mí me ha sorprendido muy gratamente el Ceros, ¿vale? Entonces, lo que yo quería decir es eso, abrir ese debate sobre qué significa ser fan de Final Fantasy VII, Ceros. Interesante. ¿Vale? Sí, eso es un melón que hay que abrir un día, ojo. Sí, sí, porque Ceros antes en el análisis lo ha dicho, ¿no? Un fan de Final Fantasy VII se espera. ¿Qué se espera un fan de Final Fantasy VII en este juego? ¿Sabes lo que quiero decir? Porque un fan de Final Fantasy VII, ¿qué se esperaba de Advent Children? ¿Tú qué piensas de Advent Children, Ceros? A mí Advent Children no me gustó. Vale, pues ahí quería llegar yo, ¿no? Que igual que a Ceros, o a nosotros, que nos hemos pasado el Final Fantasy VII, ¿nos podemos considerar fans de Final Fantasy VII? Quizás no, pero Ceros sí. El caso es que a mucha gente, más que no gustarle a Advent Children, yo diría que Final Fantasy VII les ha entusiasmado, ¿vale? Cosa que yo personalmente, como jugador, no fan, sino como jugador de Final Fantasy VII, no entiendo, no llego a entender que puede ver un fanático que se autoproclame fanático de Final Fantasy VII en Advent Children. Entonces ahí quería llegar, ¿no? ¿Qué se esperaba de este Crisis Core por parte de un fanático? ¿Ver la cara de Gak? Pues no precisamente. Sí, sí, pero sí. Bueno, si hay que ponerla por tema de panoja y esas cosas y acuerdos con Square Enix, bueno, mira, sale Gak, es lo que hay. Pero que se busquen una manera mejor que meter a un personaje como Genesis, que está completamente, pero como he dicho antes, cogido por pinzas y que aparece en momentos de la historia que no tienen nada que ver. O sea, ves momentos en el juego que en el Final Fantasy VII eran flashbacks, uh-huh, y aparece, de repente aparece Genesis por ahí. ¿Qué haces? ¿Quién es usted? Soy Gak. Ah, vaya. Y te voy a cantar una canción. Bueno, cuando salga el Final Fantasy VII Remake, esos flashbacks se verán que son los de Crisis Core. ¿Qué insinúas? Espero que no. por cuando salga el remake, porque saldrá. Ah, vale. Sí, porque saldrá. Los flashbacks que se veían antes en el Final 7, que ahora se han incluido en el Crisis Core, viéndolos tú, jugándolos tú, pues se incluirán esos. Espero, Edu, espero que Square Enix no nos juegue esta jugarreta. Haciendo todo lo que ha hecho, yo no tengo esa claro, confianza. Bueno, 5,5. 5,5, sí. 5,5 y mirando para atrás, ¿no? Exacto. Y mirando por atrás. Los pelos. Me recuerda de hecho Cerberus. Vamos con el tercero en Discordia. Si es un paralelismo con Dex of Cerberus en su día, que creo que le cascaste incluso la misma nota, o un 6, como mucho fue. 5 con algo era. Sí, 5 y medio creo que fue. Pues mira, el paralelismo aquí lo tenéis: Advent Children, la Final Fantasy VII Compilation, Tela Marinera. Vaya. Con el tercero en Discordia, Soul Calibur 4, Edu, adelante, vámonos los dos. Mira, quiero empezar el análisis de Soul Calibur 4 con un símil, ¿vale? Y diréis, Tony, ¿qué hablas, tío? Ya empieza. Mira, Soul Edge era como un edificio precioso, increíble, artísticamente genial, de 10 pisos, ¿vale? Soul Calibur supuso un piso igual de precioso, pero de 100 pisos. Soul Calibur 2 supuso ese mismo piso con 120 pisos. Y Soul Calibur 3 supuso ese piso con 300 pisos. ¿Qué ha pasado con Soul Calibur 4? Que volvemos a los 10 pisos del Soul Edge. Esa es mi opinión, no sé si Edu estará de acuerdo. Más o menos, sí. Entonces, empecemos el análisis con el apartado gráfico. Vamos a ir desarrollando poco a poco este símil de los pisos y vamos a empezar por el apartado gráfico, que es, digamos, el apartado donde más se ha notado la mejoría en general del producto Soul Calibur 4. Sí. Y es que nos encontramos con unos gráficos absolutamente depurados, unos diseños increíbles. Vale, a mí me da igual, y no sé qué opinará Edu de esto, estoy seguro que opinará igual que yo, que la gente diga que el juego se está de adorarilizando. No, ¿vale? Para nada. El juego se puede estar deodoralizando si os referís a que está enseñando pecho, pero comparar los diseños de Deodor Alive con los de Soul Calibur 4, señores, es como comparar... No, para nada. No, o sea, ni sí, de no, coña, no, ¿sabes? No, o sea, no, los diseños de Namco en este Soul Calibur 4 se salen de nuevo, como han demostrado siempre los diseñadores de este Project Soul, de este Soul Calibur, en todas sus sagas, en todos sus números de serie. Y Soul Calibur 4, evidentemente, no es la diferencia en esta entrega. Soul Calibur 4 presenta unos diseños excelentes que se ven perfectamente plasmados después en el juego, con unos gráficos más que excelentes, uno de los mejores gráficos que se han visto. Y claro, también lo tenía fácil, ¿no? Solo tienes que mostrar los luchadores y un fondo que a veces sí. Es un MPG, un JPG. Sí. ¿Vale? Porque dejémoslo claro desde el principio, muchos de los fondos son JPG más allá del escenario. Sí, sí. ¿Vale? Cosa que no me ha hecho demasiada gracia, la verdad. No me ha hecho demasiada gracia en ese aspecto los escenarios. No obstante, sí que podemos decir que los escenarios normalmente están bastante bien trabajados, lo que se suele ver. No son, los del Soul Calibur 3 ni los del Soul Calibur 2, precisamente, pero son escenarios que están bien trabajados, que no se hacen pesados y que, aparte de lo de los JPGs, que a veces es muy notorio, normalmente no es así. Pero si lo ves, te quedas un poco parado. Yo lo que veo es la falta de escenario, quizá. Falta muy poca variedad. Muy poca variedad, cierto. ¿Sabes? Muy poquitos escenarios comparado con otras entregas. De calidad, pero no sé. Esperaba ver más escenarios. Y luego nos encontramos que después entraremos más en la jugabilidad, ¿no? Pero el tema de los vestidos rotos, romper vestidos y tal, sí. Sufren tres fases los vestidos, ¿vale? O sea, según vayamos avanzando en el combate, según vayamos encajando golpes, los vestidos se irán rompiendo. Y evidentemente, como nos aventuramos en su día, los vestidos siguen una pauta a la hora de destruirse. Con lo cual, a partir del tercer combate no tendrá demasiada gracia. No, o sea, ya no. Bueno, también es según lo que hagamos con nuestro personaje. Recordemos que tiene el editor de personajes, que es bastante completo. Y eso también influye bastante en cómo se romperá la ropa. Es decir, a Kilik, por ejemplo, con el primer traje, mientras que ve a Mitsurugi que se rompe más trozo de la armadura, Kilik solo se rompe un trozo de la manga. por ejemplo. Ahora, si ponemos el traje un traje hecho, veremos cómo al final pues se quedan gallumbos. Sí, sí, gallumbos. Son los trajes predefinidos. Mira. Pues bien, el caso es que Soul Calibur 4, además en este modo edición, que después entraremos en él en jugabilidad, nos presenta una gran variedad de estilos a la hora de editar a nuestro personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, cuando juguemos online con otros personajes editados, nos encontraremos con filigranas del estilo sí. Mitsurugi, un personaje con estilo Mitsurugi llamado Barack Obama, y nos sorprenderemos a ver que es Barack Obama. Sí, sí, sí, sí. El mismísimo Barack Obama luchando contra ti para que le pegues una paliza. O luego personajes clásicos de anime y demás. Como puedan ser Cloud, Sephiroth y bastante Kenshin. Bien hechos. Kenshin, súper bien hecho, Kenshin. ¿Sabes? O sea, se pueden hacer verdaderas virguerías con el motor de edición de este Soul Calibur 4. Así que eso es uno de los grandes puntos a favor que tiene este título. Pero yo quería quedarme con un detalle de los escenarios, volviendo a ese tema, y es la pantalla de los Lizardmans. Oh sí, señores. Imagínatelo, ¿vale? Una pantalla de Soul Calibur, redondita y tal. Y ves que hay gente a los lados de la pantalla con una espada y un lo que parece a la lejanía una lanza, ¿vale? Una espada y una lanza. Y te fijas que son Lizardmans, ¿te acuerdas, no? De los Lizardmans, los bichos estos lagarto. Y según se va acercando a la cámara, piensas, parece un tenedor y lo otro un cuchillo. Y dices, no puede ser. No, pues empieza el combate y lleva un tenedor y un cuchillo de untar. Sí. Hay un montón de Lizardmans a los lados esperándote con un cuchillo de untar y un tenedor. Y dices, es la puñetera mejor idea del año, joder. O sea, en cuanto a diseño, es la mejor idea del año. Sí. ¿Quién les tose a estos de Namco? ¿Quién les tose? Las vacas del Mario Kart, a ver qué te piensas. Joder, qué putos somos. Pues sí, señores, este es el apartado gráfico de Soul Calibur 4, que en lo general es un notable alto. Música, maestro de armas. Un doblaje espléndido me quedaría, sobre todo el japonés, el inglés no es de mi gusto. Pero tampoco está mal. No está mal, no, pero el japonés, muy bueno. Sí. Muy bueno, después siempre. Las traducciones son un poco LOL al castellano, dices. Bueno, ¿por qué varía? ¿Por qué dice lo mismo en el Soul Calibur 2 y el 3 y...? Y no dice la misma frase. Sí, qué curioso, ¿no? Pues a eso nos hemos encontrado. Pero por lo demás, muy bien, el apartado sonoro en cuanto a conversaciones y eso está doblado por sellos realmente de categoría. Sí. Realmente de categoría. Me quedaría, por ejemplo, con el de Nightmare / Siegfried. Aunque en este caso creo recordar que Nightmare y Siegfried no eran el mismo, pero Siegfried quería quedarme con el doblador, el mismo doblador que doblaba Joe Higashi en King of Fighters. Sí, y en Yu Yu Hakusho. No, el caso es que sí, los personajes están muy bien doblados en los dos idiomas, pero insisto, sobre todo en japonés. Y las melodías, Edu, como no podía ser de otra manera... Espléndidas, muy, muy buenas. Aunque yo creo que baja un poco el listón después del 3, pero igualmente es una gran banda sonora. Es una gran banda sonora que se deja escuchar, evidentemente, y con una banda sonora con alma. Sí. Que nunca mejor dicho cuando hablamos de Soul Calibur, ¿no? Una melodía con alma... que a lo largo del tiempo se te irá quedando poquito a poquito hasta que llegues a tatarearla incluso, porque es realmente maravillosa esta banda sonora en todos los aspectos, muy muy buena. Las armas, como no podía ser de otra manera, suenan como deberían sonar. Los FX son buenos, como siempre. No podía ser de otra manera. Característico de la saga. Sí. Y nos encontramos con eso, que los FX, pues dentro de lo que cabe, siguen igual que siempre, es decir, rozando la excelencia, como no podía ser de otra manera, en Soul Calibur. Hablemos del punto fuerte, jugabilidad. Sería bueno añadir primero. Vamos un poco rápido, como os estaréis dando cuenta, porque es triple análisis y tal, y hoy no podemos estar mucho tiempo. Pero el caso es que sería bueno recordar primero las tres nuevas incursiones de Soul Calibur 4: Yoda, Vader y el aprendiz, que veremos en The Force Unleashed. Tres personajes de mierda dispuestos a arruinarnos el modo online, sobre todo Yoda y el aprendiz. Vader sí. No tanto, porque bueno, comparte la estatura normal de cualquier personaje de Soul Calibur, pero Yoda, al ser un enano de mierda, difícilmente bloqueable, está retarded. Pero está es retarded. Divertido manejar a Yoda. No es divertido para nada, Zeros. Yo me lo pasé de puta madre. A ver, Zeros, mira, Zeros, escúchame. ¿Tú has visto lo que ha hecho Chache cuando hacemos un análisis de juegos de lucha? Sí. Pilla y se va. Pues tú igual. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? ¿Quién? Tony, tranquilo, joder. El pavo hace un análisis y ya se cree aquí que puede hablar de... Pues os desconecto los micros y me voy. No. Perdona, Zeros, puedes entrar en el análisis. Que sí, que hay personajes de Star Wars, tú, y dices, ¿para qué los quiero? Pues no lo sé, están ahí, ya está. Pero dentro de lo que cabe, pues bueno, nos encontramos con muchísimos otros personajes interesantes, con los que podremos luchar, con toda una comunidad online que está deseosa de joderte tus puntos y bajarte en el ranking, que es la gracia de este juego, y es el online. Porque si tuviera que quedarme, y Edu estarás de acuerdo, con algo de este juego es con el online. Hombre, está claro. Porque por lo demás, nos encontramos que Soul Calibur 4 ha pegado un bajón de 290 pisos como producto. En el sentido de que todos los extras, modos extras que te pudiera tener el Soul Calibur 3, de cualquier tipo, ya no los tiene. Nos encontramos que nos han cambiado ese maestro de armas por un modo llamado Torre de Almas, que es totalmente soporífero. 30 niveles hacia arriba y 30 hacia abajo, que tendremos que ir luchando para ir desbloqueando distintos elementos que podremos usar en el modo edición. Y modos como el arcade, que intenta simular una máquina arcade, cuando todo el mundo sabe, y sobre todo en Japón deberían saberlo, que las máquinas arcades ya es difícil que tú puedas jugar hasta el malo final si antes no te reta a alguien. Algo muy absurdo en los tiempos que corren. Y bueno, lo que más me quedaría sobre todo es con el modo edición, aparte del modo online. Sí, porque el modo historia otra basura. Realmente basura. Basura, o sea, el modo historia es una basura, señores. O sea, 6 combates. 6 combates, siempre. O sea, personaje que lleves, siempre son 6 combates. Ahora, compartes. Esos 6 combates lucharás con a lo mejor dos personajes. Un modo tag muy feo, dicho sea de paso. Feo. Y casi ningún, por los finales que he podido ver, no son gran cosa. Vídeos pregrabados, cada 3 combates hay un corto, por así decirlo. Que siempre es el mismo. Que nos mostrará la Soul Edge. Sí, sí. Y poca cosilla más. Y luego, a ver, los finales, quiero recordar la época de Soul Calibur 2, donde en PlayStation 2 y en Xbox nos comimos la deficiencia de memoria de GameCube en sus discos, con los finales sobre todo, donde veríamos que ningún final sería un vídeo. No, ilustraciones. Siempre serían ilustraciones, 2 en concreto. Hombre, pues el Soul Calibur 1 también era así. Bueno, supongo que era por mantener. Ya, pero Soul Calibur 1 tenía mucha más chicha, esas ilustraciones, sí, pues te explicaban absolutamente toda la historia. Efectivamente. Vale, entonces Soul Calibur 4 nos encontramos que los vídeos son vídeos predefinidos, predefinidos, ¿qué coño estaría pensando? Del juego, y con lo cual la espectacularidad que podíamos vivir de una CG como Dios manda, como veíamos en la intro de Soul Calibur 3, que dicho sea de paso, la intro de este Soul Calibur 4 tampoco es una CG, hay que se note el trabajito, pues no nos encontramos ni con la gracia que tenía Soul Calibur 3 a la hora de hacer los vídeos prerenderizados. Soul Calibur 3, dentro de lo que cabe, no eran CGs, pero bueno, estaban bien preparados, tenían sus chichas, sus cosas. En Soul Calibur 4 los vídeos no suelen durar más de 1 minuto. No. Y te dejan frío, siempre. La historia es bastante patética. Y es que el personaje final, Algol, a pesar de gozar de un diseño que a mí me encanta, no ha dado la chicha que se esperaba. No, realmente. No ha tenido la chicha. No, ningún personaje, alguno en concreto sí, pero por ejemplo, Killik, que fue, por decirlo así, el protagonista de Soul Calibur 1. Aquí está ninguneado. Aquí no es nadie, ¿sabes? No, es que aparece y se va. Desde Soul Calibur 1, Killik no es nadie ya. ¿Sabes? No es Snyder. Va y se viene. No entiendo qué hacen con los personajes en esta saga. Sí, pues bien, pues lleguemos al punto álgido, ¿no? Del tema del online. El online es Dios. O sea, va realmente bien. Tú juegas contra gente de tu propio país y, hombre, el resultado es más que óptimo. A no ser que tu colega se esté descargando algo del emule y te joda la conexión. Pero si no es así, que normalmente nunca lo es. Bueno. La conexión es buena, muy buena. ¿Vale? Incluso jugando con gente de fuera, si tenemos 4 rayitas de online, a partir de la tercera, que normalmente encontraremos rivales de tercera línea, digamos, siempre se podrá jugar más o menos bien. Incluso haciendo impactos de guardia, que eso es bueno. Los impactos de guardia, recordamos, son esos golpes que te pegan un hit, y entonces tú haces adelante X o adelante A y devuelves el golpe, haciendo un guard impact que es como una contra, para entendernos, ¿vale? Una contra que no golpeas después, pero en fin, que esa es una contra, básicamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que algo de frames tan justos como podría ser el impacto de guardia, que lo permite hacer online, ya es una buena muestra de lo bien que va este juego online. Y estoy seguro que podría ir mejor. Y aquí es donde entra, si me permitís hacer este paréntesis, Street Fighter 4 con su... Capcom con su Street Fighter 4 y el modo online este revolucionario que intentan implementar en el juego. Pero eso lo dicen muchas. No, pero Capcom va muy en serio con este tema, ¿eh? De hecho, es verdad. Sí, sí, de hecho en Capcom Town, el amigo Yurinka, un saludo desde aquí, estuvimos hablando una vez y me estuvo contando el sistema que pretendía hacer Capcom y tal. Y de momento, Chache, te puedo asegurar que sí que es verdad, que lo dicen normalmente todas, pero Capcom parece que esta vez va a intentar al menos hacer algo por ello, ¿vale? Que eso es algo que no se puede decir de las demás. Así que espero que sea verdad, y dejándonos de lado chorradas, ¿no?, de Todopoderosa y tal, pero ojalá que sea verdad. Y bueno, que con Todopoderosa, sí. Online, que es Dios, que va muy bien, ¿vale? Y vale la pena el juego ya solo por eso. Pero vale que este programa, a veces en Arcadia Gamers, nos caractericemos mucho porque nos gustan, tanto a Edu como a mí, nos gusta de una manera enfermiza los juegos de lucha, y que podamos barrer a veces por ellos a la hora de poner nota y tal, de que podemos ver cosas que otra gente en otros medios quizás no vean, ¿vale? Dentro del respeto a los otros medios. Pero en caso de Soul Calibur 4 no podemos hacer la vista gorda de distintos defectos que hemos encontrado a la hora de analizarlo como producto, ¿vale? Como disco de juego, dejando de lado un juego de lucha que es muy bueno, pero teniendo en cuenta cosas como un bajón generativo del cual no vimos, de Soul Edge de PlayStation 1 a Soul Calibur en Dreamcast. O sea, pasando de generación a generación, Soul Calibur fue una evolución tremenda, como no se ha visto casi casi, me atrevo a decir, en ningún otro videojuego, en ningún otro. O sea, hay un abismo entre Soul Edge y Soul Calibur, a pesar de que Soul Edge ya era un producto casi de 10. Y el caso es que las expectativas respecto a Soul Calibur 3, un juego de PlayStation 2, a Soul Calibur 4, un juego de PlayStation 3, volviendo a los tiempos de Soul Edge y Soul Calibur, nos encontramos que el bajón ha sido brutal, contándonos con un producto mucho más deficiente de lo que debía ser este Soul Calibur 4. A pesar de ello, nos encontramos con un modo online muy decente y un juego de lucha que no tienes opción. O sea, si quieres un juego de lucha en 360, te tienes que ir a él, ¿vale? Te puedes ir a 2A4, que es un producto bueno, decente, pero Soul Calibur 4, señores, es la opción actual, junto a Virtua Fighter 5, que no se me olvide, Dios santo, que se me echan al cuello. Así que hoy por hoy es eso, Soul Calibur 4. Volvemos al símil de antes, un juego de 10 pisos como Soul Edge, pero evidentemente un juego de 10 pisos del año 97 era un 10. En el año 2008 no puede ser un 10, con lo cual se queda con un notable por el buen título que es, pero teniendo en cuenta sus deficiencias en cuanto a producto. Ya está. ¿Nota numérica no le ponemos? ¿Un 7? Ah, un notable. Lo acabo de decir. Un notable puede ser un 7, un 8. He dicho un 7. Vale, vale, perdona. Se lo he dicho, lo has escuchado, ¿no? No, ha dicho un notable. Un 7, un 7. Un 7, pues un 7 para Soul Calibur 4. Perdón, perdón, un 7. Muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Vale, y... ¿lo fácil? No, no, no, que aquí lo fácil supongo que habría sido decir que el juego es la hostia y ponerle un 9,5, pero no es así. O sea, el juego es muy bueno, a mí me encanta, ¿eh? Después veréis que estaré jugando constantemente cuando mi 360 vuelva de Alemania, que por cierto, ha petado. Está en Alemania ahora mi 360, para quien no lo sepa. Pensaréis, coño, ¿cuántos días hace que no se conecta el Tony? Sí, es que no está en Alemania. Así que esperemos que vuelva ya y que vuelva con un puerto HDMI, eso sí que estaría fino, fino. En fin. Acabamos aquí el triple análisis. Acabamos aquí el triple análisis. Acabamos aquí el triple análisis. Pues, amigos ceros, usted sabe lo que tiene que hacer. En sus manos queda. Eres tontísimo, novita. Querría poder volar por el cielo azul. Normalización lingüística, ¿no? Sí, es que lo he pensado ahora, digo, estamos cantando en catalán. Claro. Es que es lo normal, se nos ha ido aquí la pinza, pues es que estamos acostumbrados. Es que nosotros, aunque no lo parezca, hablamos catalán siempre, ¿eh? Sí, sí. Siempre lo hablamos nosotros. En la calle, quieres decir. A todas horas lo hablamos el catalán. Claro. En la calle, quieres decir. Pero claro, como el castellano está prohibido en Cataluña, claro. Pues claro, tenemos que hablar el catalán. De hecho... Ahora... Está tan prohibido que este programa, pues, nos han dejado hacerlo en castellano, no, por aquello, ¿eh? Es la edición mercenaria. Ah, vale, o sea, nosotros estamos haciendo esta y después la hacemos en catalán para que no se note. Ah, vale, sí, sí. Nosotros colgamos esta en el podcast. Claro, claro. Están dando cuenta la tontería que estamos haciendo. Sí, sí. Un poco. ¡Ah, muchacha mágica! hoy vamos a tener aquí, aquí no, en el análisis, porque no he podido adquirirlo todavía, por desgracia. Está llegando, ¿no? Sí, está llegando. El Puchipuchi. ¡El Puchipuchi! ¡Dios, qué pedazo de nombre! ¡El Puchipuchi! ¡El Puchipuchi, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, sí, sí. El Puchipuchi es el nuevo y maravilloso gadget de moda en Japón. Es ni más ni menos que un simulador de uno de los vicios más extendidos a lo largo y ancho del planeta. ¿Un simulador de uno de los vicios más extendidos del planeta? Dios, por favor, Ceros, tiene que ser contundente. Ilumínanos. Contundente. Hacer explotar las burbujitas de plástico de los embalajes. ¡Oh, Dios! Dios, siempre sí, señor, seguro, siempre, siempre. No puedo dormir esta noche ya sin buscarlo por el Levi, una cosa de esas. Puchi, puchi. Puchi, puchi. Solo el nombre, es que ya... Ya solo por puchi, el nombre puchi, me lo compro. Increíble. Puchi, puchi. Me he comprado un puchi, puchi. A mí me parece fantástica la idea. Realmente. Claro. Pero el esto simulador, ¿cómo funciona? Eso. Es tan adelante, simple como una lámina cuadrada de plástico de 4 centímetros de lado con 8 botones circulares que tienen un tacto similar al de estas burbujas. Cuando los pulsas, emiten el mismo sonido que al reventar una burbuja de estas. Y no se acaba nunca. No se acaba nunca. No es que se acaba nunca. El problema que tienen esto de las burbujitas es que se acaban. Sí, claro. Que llega un momento ya que llegas a zonas que dices, esto ya lo he petado. Esta ya la he petado. Entonces te empiezas a poner nervioso. Vuelves otra vez a ponerte nervioso porque ya están todas petadas. Cuando han traído algo nuevo, que tiene que venir algo de cristal, que tiene que venir con el plastiquito este del burbujita. Pero este simulador consigue algo que nunca se había conseguido, señores y señores. ¡Que no se acaben las burbujitas! Algo que hemos deseado todos siempre. Increíble. El puchi puchi. Puchi puchi, nen. Cada 100 explosiones oímos un random sonido. Random sonido. Un ladrido de perro, claro. Una puerta abriéndose, una cancioncita. Está. Aún no he tenido la posibilidad de tener una de estas pequeñas maravillas en mis manos. Ay, Dios mío. Pero ay, por opiniones, mío, por lo visto, la variedad de sonidos cada 100 burbujitas es bastante limitada. Vaya. También hay que decir que realmente no es necesario más, ya que solamente sirven como para romper un poco la monotonía. Estarte ahí constantemente pum, pum, pum, pum, puede acabar causando, aparte de monotonía, esquizofrenia. Es curioso, yo creo, hablar de monotonía. Cuando tú te compras... ¿De qué, Tony? Monotonía. Ah, vale, vale. Cuando tú te compras esto para petar burbujitas y burbujitas y burbujitas constantemente. Es que me encanta el puchi puchi. Pero es curioso, es una idea curiosa, puchi, es gracioso. Puchi, ¿me dejas hacer análisis? Sí. Cuando habláis de juegos de lucha, el chache se pira, ¿no? Cuando yo hago mi sección, tú te largas. ¡Toma ya! ¡Zas! En toda la boca. Estoy aquí liando el piti, estoy malo. Ay, por Dios. Está malo, está malo. Dejémosle. El fabricante que ha tenido la maravillosa idea ha sido ni más ni menos que Bandai. Bandai, Bandai. ¿Qué tanto Bandai? No podría ser de otro. Y puede adquirirse en superficies como El Corte Inglés, Toys R Us, Carrefour, Alcampo, Hipercor, Juguetitos, Poli y Vips. ¿Pero esto está aquí? Sí, sí, sí, sí, sí. No sí. Me jodas. Está aquí. Me voy a buscar el puchi puchi. Mañana. El Corte Inglés. Tú no vas al cole, Tony. Edu, pasa del trabajo. Paso el trabajo, me voy a comprar el puchi puchi. Mañana quedamos por la mañana y vamos a comprar el puchi puchi. Claro. Precio. Vale. 8 euros. ¿8 euros? ¿Pero esto qué es? ¡Qué cachondeo! Mañana mismo compramos unos cuantos. Puchi. Si quieres hacer un buen regalo para tu familia, compra puchi puchi. Pues sí. Compra puchi puchi. Sí, ya sí. Está. Es lo que todo el mundo deseaba. Conclusión. Ahora vamos a ser un poco realistas. Es una idea que a todos, y concretamente a mí, que soy un friki de este tipo de cacharritos, nos fascina en un principio. Y después no se nos olvida. Pero luego lo acabamos dejando tirado. Sí, sí, es tener la gracia, ¿no? Mira, tengo un simulador de burbujitas. Te llevas un día al tío Tom, llevas con el simulador de burbujitas al bar donde estamos todos. ¡Ah, mira! ¡Qué gracioso! 5 minutos, lo pasa a todo el mundo, lo toquetea a todo el mundo, después ya todo el mundo se lo olvida. Exactamente. Por 8 euros, oye, tampoco vamos a pedir aquí. Por 8 euros tienes 10 minutos de gloria. Pues sí. Pasa a euro el minuto de gloria casi, no está mal. Yo le doy 5 estrellas. ¿Has acabado? ¿Tienes más? No, bueno, simplemente añadir que, de todos modos, aunque sea una chorrada, las características técnicas que tiene para la función que ofrece están muy bien conseguidas. Por lo que le doy 4 estrellas. Yo claramente, por el precio, por disponibilidad, porque es la leche, 5 estrellas. 5 estrellas. Yo 5 estrellas por el nombre. Bueno, va, pues 5 estrellas para no ser menos. Muy bien, muy bien, muy producto bien. Producto del año. Producto pollastre del año. Pollastrable, puchi puchi, puchi puchi está ahí en la por lista. Por supuesto. Sí. Bueno, ya disponible en Toys R Us. Sí, todavía existe el Toys R Us, señores y señores. Y bueno, y ahora después de analizar Soul Calibur 4, Crisis Core, Smash Bros. Brawl y el Puchi Puchi, contra todo pronóstico, los pollastrales son Puchi Puchi y Brawl. Sí, y sí. Yo creo que Puchi Puchi por encima de Brawl, ¿eh? Uy, uy, uy, no me atrevería a decir eso. Yo en diría. Este programa, amigo Cero, puede salir fuera y morir. Es sí. Broma, evidentemente es una coña. Vamos a ir a y acabando. Dicho esto, pasamos a la sección estrella, la chachiclusión. La chachiclusión. Sí, amigos, una de las nuevas secciones que iremos implementando a lo largo de esta temporada. Ajá. Irán habiendo más, pero esta es una. La chachiclusión. ¿Cómo definir la chachiclusión? Pues la chachiclusión es una sección que nos inventamos porque nos hace el nombre, porque nos hace gracia el nombre chachiclusión. Una palabra que se inventó el oyente Wasabi. Es decir, la razón de ser de esta sección, bueno, creo que la dijo Wasabi una vez. Pero el Tony la copió de Wasabi en el foro, ¿eh? Me parece. Bueno, es igual. Dije yo primero y después los derechos de autor ahora mismo nos acabamos de apropiar. Nos acabamos de apropiar. La razón de ser de esta sección es que se llama Chachiclusión. Y tiene una música tal que así. Y se acaba cuando acaba la canción. Con lo cual, hoy solo dará lugar a la explicación de lo que va a ser la Chachiclusión durante los próximos programas. La Chachiclusión más nefasta. Sí, sí. Haz un ejemplo de Chachiclusión. ¿Cuál pues es la Chachiclusión de hoy, amigo? Chache. Programa donde estás malo tú. Tú estás malo. ¿Ves? Y acaba. Y ya está. Y se acaba la Chachiclusión. La Chachiclusión de hoy es que el Tony está malo. No puedo decir nada más. No puedo decir nada más porque se acabó la canción. Ajá. Pasa que, claro, esto hay que medirlo un poco más, ¿eh? Sí. Bueno, hoy ha quedado clavado. Mira lo que te digo. Pero clavado. En fin, vamos a ir con las despedidas del programa. Va. Vamos a cantar. No, por favor. Vale, ya. No volvamos a cantar esta canción, no, por favor. No. Ya hemos analizado, Braus. Qué peso. No, fuera, adiós. Hala, adiós, Braus. Fin del programa. Espero con programa. Frenesí. 2 de octubre. Final del programa. Despedimos el programa, Antoñito. Sí, estoy esperándolo con frenesí, joder. Esperas con frenesí. Final del primer programa. Duro reencuentro con los micrófonos. Ya nos iremos acostumbrando de nuevo a todo esto. Yo voy a decir, yo es un idioma mío, la que me monta aquí. Ya, pero yo sigo. Yo no, sonidito, yo el chache con cállate, Tony, eres tontísimo, pavo. Sí, lo dices tú. Lo de las hienas, que si soy amigo no soy hiena. Bueno, la semana que viene más. Esto ha sido todo por hoy. 9 de octubre, próximo programa, vale. Jueves a las 11. Final Fantasy 4. Es verdad, porque no sé si os habéis dado cuenta que hoy no es martes. Hoy es no jueves. Es martes. Hoy es jueves. Según el reloj, viernes ya, evidentemente. Eres tontísimo, vamos. Vámonos. Fin. Buenas noches, gente. Adiós, Ceros. Buenas noches. Adiós, Chache. Hasta luego. Adiós, Judío. Adiós, Tony Chano, Tony García. Y se despide de ustedes y el perro de Snake. Yo me con Kojima Sam. Y la Navi, que también. Adiós, Navi. Hey, Navi, que no es hello, que es goodbye. Pesá. Que nos vamos ya. Adiós, gente. Me voy a dormir la gripe esta. A dormir la gripe. Que se cállate.